para ir a la Patagonia. Me parece. Bien. ¿Podemos participar? Buenas tardes. Por favor, tardes. Sí. No buenas podemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián Marcelo. Buenas tardes, Julieta Luciana. Buenas. Sorprendido, realmente sorprendido. Además, veo el gol del Real Madrid, que fue un error de la defensa del conjunto alemán. Se la dejó acá a Higuaín. Higuaín la cruzó bien, ¿eh? Se quiere morir. Hummels. ¿Cómo estaba el partido cuando hizo el gol? 1-1. 1-0 el Dortmund. 1-1 empató Cristiano. Mirá cómo lo gritaba José Mourinho. Mourinho. Pero después Lewandowski grabó 3. Y el tercero es impresionante. Pep Mourinho está bueno. Bien provocador. Y él se mueve muy bien en los márgenes del morbo. Claro. Así que decirle Pep Mourinho. Qué sorpresata, ¿no? Esta es rara la definición. Bueno, no sé si bien si le pifia o le da con el canto del botín. No está adelantado. Como que no. Tiene el pie adelantado. Misma línea. La cámara abajo va a demostrarte. A mí le pega con cara externa. Acá la cachetea. ¿Viste? Sí, dije, qué gran definición. Pero la siguiente decís, no sé si fue una gran definición. Bien, la media buena. Sí, no puede ser. eso nunca lo vamos a usar. Y este es tremendo. Miren todos en cámara 4, los oyentes. Están escuchando. Viene por la derecha el Borussia Dortmund, el centro que cae al centro del área. Pancho. Se pasa. La meten otra vez. Coca. El ángulo arriba. Haciendo un homenaje a los muchachos en una baldosa. En una baldosa es que puede definir. Se saca el chabón al defensor encima y define como lo que es un gran delantero. Sí, señor. Polaco, Lewandowski, de lo nuestro. Claro, de lo nuestro. Claro. Y nadie lo dice. Mirá vos. Bueno. Para mí este partido está terminado. Esta serie, como se dice. ¿Dos alemanes en la final? No, la del Barça no está terminada para mí. Muy bien. La del Real, sí. El Real, gana 3-0 de local y pasa. Y pasa. No. Sí, pasa. Sí, pasa. Claro, el problema del Barça es ese, que te hace un gol el Bayern y sos boleta. Y tiene chance de hacer un gol. Sí. Entonces, Ricardo Robben, Ribery, Müller, Mario Gómez. Monstruo Ribery. Olvídate. Qué monstruo Ribery. Lo que no está terminado es el tema de ayer de metro y medio. Me contaron que bajo el asfalto existe un tema candente. A ver. Se habló de las medidas y de los calibres de los miembros viriles masculinos de tu equipo. Y hay alguien que no se quería medir y se termina midiendo y se descubre su verdadera identidad al no arrollar el papel como corresponde, ¿no? Se conoció la medida de los pitos, de los integrantes del programa, pero no se dijo quién es de quién. Oscilar, pero algunos comportamientos particulares respecto a la medida, ¿en el reposo o en elección? Yo no quiero, ¿cómo hago? ¿Desde dónde hasta dónde? Era todo en... ¿Lo hicieron todo sin ningún problema? Y hay que creer en los demás. Hay que tomarse tu tiempo, ¿no? Seba, ¿cómo medís vos? ¿En qué momento lo medís? En un momento de excitación agarré un centímetro y... Justo, dijiste, bancame un segundo, mi amor. Ajá. Tengo que tomar medidas. En estado de reposo... Sí. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿De qué órdenes, de cuánto varía? No me di ahí, no sé. Entonces no en estado de reposo, en estado de erección. En erección. Sí. ¿Y cuál fue el máximo? No me acuerdo. Quiero saber las medidas. ¿Cómo lo obviamente no vamos a saber de quién es cada una. El promedio. ¿El promedio cuánto daba? El máximo de largo, 17, ponele. ¿Había un 17 en el equipo? Si no se acuerda que no fue el suyo. O 2-17, me parece. Todas quieren saber quién es. 2-17. Sí. Igual después no hacen nada, pero ellas quieren saber. Sí, y nosotros deforme, también. Y un deforme que pasó, ponele 7x8. ¿Qué decís? ¿Qué es? Ancho también un terreno. Claro, uno dijo que es un terreno. ¿7x8? Sí. ¿Qué es 7x8? No, me dio cualquier cosa. 7x8 es imposible. Muy corta. No, es muy... ¿Pero por qué me dio así a la Duca? Bueno, el promedio... No sabe medir. El promedio del programa dio 16x5. ¡Muy arriba! ¿Por 5? Sí. ¿Por 5 ancho o calibre? No es perímetro. Bueno, esa fue la polémica. Claro. Algunos no midieron bien. Para mí es ancho. No, por 5. No, para mí es perímetro. Perímetro, tiene que medir el calibre, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hay que envolver. Es como la cintura. Envolvés la cintura en un centímetro y. Claro. Porque no es lo mismo, porque si es por 5, medís 5 así. En perímetro estamos hablando de. Yo no pensé que se medía en perímetro. Sí, una botella de gaseosa. Y no, porque uno utilizaba la regla, Igual si hay solo 2.17, ¿cómo le da 16,5? No, porque bajó mucho. Pero los de 15. ¿Y los de 13? Bueno, ya está, chicos. ¿Y los de 13? ¿Y los de 13? ¿Dónde están? Háganlo al aire ustedes. Acá entre nosotros tres, el promedio dio 13. Ah, lo hicieron. Los tres, 13. Unánime. Ah, se conoció entonces. No, mentira, pero en realidad para mentir vamos a mentir que es 18. Sí. Los 3, 18. Nosotros 16 por 5. No, sino 1, 16. 1, 13 y 1, 10. El promedio dio 13. No te puedo decir cuál es. Uno se clavó mucho la regla en la parte. Porque decía, quiero que mide un centímetro más. Un poquito más. Gracias, tirá. Ah, pero me puse perdiendo. La regla, ¿te la clavas por encima del miembro o por debajo? Fue con un centímetro en mi caso, no una regla. Entonces, en paralelo. ¿Lo tiraste después? Por arriba. ¿Por qué lo voy a tirar? Por arriba. Tu suegra después tomando la medida por el costado. Para un vestido. ¿Quién midió un pescado? Dice, ¿no? Sí, desde abajo tenés mucha más ventaja, porque ¿dónde arranca? Bueno, chicos, por todo favor. Lo que puedas hundir. Por eso. Pero bueno, desde abajo. Y ayer hablamos con una sexóloga para graficar el momento, para que no nos vean como adolescentes. Como todo esto salió en el diario Clarín del domingo. Por supuesto. Y en la crónica decía. Decilo, decilo. Chicas y juguetonas. ¿Cómo leen el cuerpo? Chica no prefiere ninguna mujer. Chica. Las bisexuales. No, chica no prefiere. No, vas a encontrar muchas que chica. Te digan. Okay, okay. Muy grande es un bajón, eso también. Sí, la chica que sale a declarar mucho. Que. Sí, ¿dónde vas con que, eso? Ah, y aparte no. Lo importante es saberlo usar. Pará, que no es una bomba atómica, no es un avión. No, igual. O sea, es obvio, adentro, eso. adentro, afuera, repetidas veces. No tiene ninguna otra ciencia. Es obvio. No, pero seguro que hay alguno que es bueno y otro que es malo. Estoy con cabo. Es adentro, afuera. Saberlo usar es ponerlo en el lugar correcto, adentro, afuera. No, pero podés, no es solo. Hay que saberlo usar. No, hay que saber. Eso hay que saber estacionar un cohete, eso hay que saberlo. Eso opinan los que consideran que el sexo es solo la penetración. Exacto, estoy acá con Mario. Lo tuyo opinan así los que la tienen chica. Y la chica, si un chico se vende como un gran besador de y como un gran señor que hace muy bien el sexo oral, la tiene chica o se le para salteado. Sépanlo. No lo puedo calmar. Es el momento de la verdad. Por experiencia. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Vamos a hacer entrar a la sala. Ahora estaba sí fuera. Pasá, Juli. Sí. Estábamos hablando Juli. De fútbol. 4-1 ganó el Borussia. Qué bueno lo del Borussia. Sí. ¿De qué ahora sí, las medidas femeninas igual, me imagino. ¿Y el Bayern Múnich tiene algún argentino? 4. ¿En este momento quién está? No está de Michelis. Está en el Málaga, no está más en el Bayern. Lo que pasa es que la mujer no se puede medir el busto porque es como público ya. Claro. De 85, 90. Busto, eso es la única y aparte porque se tiene que comprar corpiño acorde. Si nuestros calzones fueran acordes, si me hace un 13 sería un papelón y a comprar. Entonces, claro, claro. Hola, buenas 18, tardes. Por favor. Buenas tardes. 18. Y un 13 para mi sobrinito. Lo que es holgadito. Disculpe la molestia, señor. ¿Me podría dar? ¿Un 13, crees? ¿Un qué? ¿Cómo para vos? Sí. Sería buenísimo. Oh, le dicen al vendedor, te lo probás, es para mi novio, pero es tipo vos. Dice a mí, cuando vendí alguna vez, decían, es tipo vos, pero mucho más musculoso. Todas te decían lo mismo. Entonces no es como yo. Todos los novios, sí. Y bueno, pero ella no te puede decir. ¿Qué vendías? Ropa hace muchos años, en un negocio en Cabildo y Pampa. Muy poquito. Pues dos meses para irme de vacaciones. Podemos hacer algo el promedio, pero en total reposo, eso sería hermoso. Bueno. Eso es lastimoso. Sí, humillante. Pero humillante, pero. Humillante. Porque hay quien tiene barrera. Alguien diría dos. No, hay quien tiene. ¿Quién tiene pilín barrera y pilín telescopio? No sé. El telescopio es que es muy chiquito en reposo y crece exponencialmente en estado de actividad. El saludo que y Barreda, sí, Barreda. ¿Barreda? Sí, Barreda. Barreda. La barrera mide casi lo mismo en reposo que en actividad. Se levanta, ¿tú qué entiendes? Sí. Telescopio y barrera. Gracias. Más telescopio. Telescopio roto. Telescopio roto. ¿Te iba bien vendiendo ropa? No, era pésimo vendedor. Lo he contado alguna vez, venía el máster vendedor o el encargado y me trataba de explicar cosas que me daba vergüenza. ¿Cómo me queda? Está bien, le decía yo. No, sí. ¿Cómo? O me decía, a esta que entra, fíjate, le vendo una campera. Y se la vendía. Claro, y entraba a mí una hora, ¿qué tal? Quiero un jean. Y se iba con una campera. Entonces hay que llevarlo en la sangre. Bronca, claro, llevaba la sangre. Le vendía lo que él quería. Claro. Me decía, no, ofrecerle las rojas, que son las que más tenemos. Pues, pero quería verde. No importa, nos quedan 80 remeras rojas y 4 verdes, vendele la roja. No hay que ser honesto, no hay que ser. No es para mí. Yo vendí carpetas en una época. ¿Y? Mayorista. No. Ibas caminando alrededor por la calle. Sí, duré. Porque era comisión. Yo cinta de embalaje. Era un viático. Un día. Ripolete. No. Era un viático sí. de 150 pesos más una comisión. de venta. Claro, por lo tanto que vendías. Claro. Pero no vendes nada. Y al tercer mes te dan un sueldo muy bajo. Claro. Porque vas a la comisión porque vos vas a vender. Sí. Después no vendés nada. Al tercer mes de cobrar solo el viático, yo renuncié por dignidad por el tipo también. No, me da vergüenza. Pero uno cuando es primer laburo lo hace por dignidad por el otro. Sí. Pero el otro no importa. Claro, el otro no importa. El otro necesita que vaya alguien a que pero salga a vender. Las muestras de agendas, no carpetas, agendas. Semanota, Citanova, y los Perpetua. Precios, para que saco la lista, a veces tiraba cualquiera. Quiero esta, pero en otro color. Sí, con anillos grandes, ¿no tenés? Tremendo. Y revistas del cable también repartías. Repartí revistas de cablevisión. Yo laburé en Balot. ¿Balot de ¿Qué era manos? Para lavarse las manos. Sí, ¿solo una? Hice todo un ingreso y me toman, y no fue, después me pareció nada para mí. Departamento de marketing, pero tenías que estudiar para el ingreso todo. Te dan una prueba en inglés, todo mal. Era genial, solo una de Balot era una toalla de papel que era de papel madera, horrible, que no tenía absorción. Bueno, casi. Pero ahí aprendí que no hay que secarse la mano en los que tienen. ¿Por qué? Porque chupan el aire del mismo baño y el aire caliente es un generador de gérmenes. Y dentro de un baño es una porquería, o sea, te secas la mano en gérmenes. Pero el fuego mata todo. No, el calor se reproduce mucho más rápido los gérmenes. Tiene una lógica lo que estoy contando. Sí, sí, sí. Por eso, entre secarse la mano y nada, andate con la mano mojada. Mirá vos. ¿Y si es aire frío lo que te manda? Ninguno tira. Igual aire chupa frío. El aire del mismo baño. Ninguno si no, tira aire frío porque si no, no te seca la mano, papá. Balanceado, no, tira, no papá, papá. ¿Le dijeron a Ripoll qué lindos pantalones que tenía? Yo le hice... qué ridículos pantalones. Homenaje a Ricky Achával. Muy lindo. Ricky Achával ayer trajo uno de esos bermudas. Bermudetes. Iguales. Son de color rosa, uh-huh, para que la gente entienda sí, de qué estamos hablando. A mí me gustó. Gracias. Okay. Parecen los Sunsurf de los 80. ¿Había rosas? Sí, había rosas. Sí, chupinados, ¿no? Eran como medio... sueltitos, me más sueltitos, sí, el chupinismo es era más... Era Oxford en esa época, la bota manga. No sé si tanto como Oxford. Pero ancha sí. Ancho normal. De dealer... De los pantalones. Aún el que quiera escapar de las modas y demás, es como que ahora, no, más chupinado, no, no va. Es más chupinado. Es como, sí, yo sé que todo. Si te pones uno bien ancho. A lo de buena gama nos conviene eso. Uh-huh. Sí, es verdad, vos tenés muy buenas piernas. Tenés los muslos de Barberón. Uh-huh. Sí, oh, impresionante. Sí, sí, tengo una pierna más ancha que la otra. Todos, a todos nos pasa. No, pero lo mío es pronunciado, ¿eh? La derecha. Sí, señor. ¿Y por qué? Estoy mirando. ¿Y los testículos son iguales? Nunca medí, pero calculo que sí. No, está uno más arriba que el otro, ¿no? Nunca son iguales. No, están a la misma altura, no sé si... No, es una enfermedad. ¿Tengo una enfermedad? Bueno. Listo. Y yo los testículos a la misma altura, es una enfermedad. Bueno. Tócate, mira. Mira, maravilloso. Mira. Está disfrazado de croupier. ¿Quién? Un saco rojo tiene puesto, maravilla. Es la bata, me parece, la bata de los boxeadores. Bueno, podría ser. Yo estaría nervioso, si fuera boxeador, yo estaría nervioso siempre ante una pelea. Sí. Muy nervioso. La verdad que sí. A ver que hay otro que me quiere cagar trompado, no está. Por más que yo sea maravilla y sea un campeón, no solo que te quiere romper la jeta. No solo cagar trompado, te lo dice, te voy a matar. Sí, sí. Un poco le crees. Tiene el octavo round. Por acá. Ser cadete, me puedo tirar en el tercero yo también, ojo, ¿eh? Sí, sí. Y pero medio que no le conviene. ¿Qué pasa? Empieza la pelea y a los 10 segundos lo noquea. ¿Quién a quién? Indignante. ¿Quién a quién? Maravilla al otro. Ovación. Todo, ovación. Ovación. Y el otro amarillo. ¿Sabes que me mata? Arranca a las 6. La pelea está anunciada a las 11. Oh, no. Bajo fondo. Sí, sí, Zucker. ¿Pero qué es 7 horas? ¿Qué haces? ¿Los discos de Pink Floyd? No, hay 3 peleas, 3 o 4 peleas va a haber de fondo. Uh-huh. Pero la transmisión. ¿Y de fondo no las ves? Si está lejos. De semifondo. La de fondo es la principal, es esa. La de fondo es la de Maravilla. ¿Qué pelea? ¿En un PH? No, en la cancha de Ferro hay otra, pero no se busca nada. ¿A las 11 está Maravilla? A las 11 Marvin Marvelous Martínez. Maravilla. Maravilla. Conduce Kavak y Mariano Yudica. Mirá. Y hay números musicales. De todo, estuve leyendo un poco. Muy bien, en TIC relata TIC, Walter Nelson. Walter Nelson, Príncipe en la TV pública. Walter Nelson, Pagani, Charito. Ajá. Príncipe y Guiña, Dani Guiñazú, en la TV pública. Bien. La verdad, qué dilema, ¿no? Osvaldo de un lado, Walter. A mí me gusta la dupla Walter Nelson, Príncipe. Me gusta esa. Esa era buena. Los dos son relatos. Pero Osvaldo puede comentar. Príncipe con Vila. Esa era la histórica. Ah, esa me vuelvo loco. Claro. Me vuelvo loco. Pero Guiñazú es muy bueno también, ¿eh? No es tan conocido, pero es del mundo del boxeo y sabe mucho. Dicen que si algo bueno relata se equivocan los nombres. Sí. Porque son dos, ¿no? Ahí pegó Murracano a Martínez. Sería... Monzón, no. Escucha, lo tuiteé el otro día. Bianchi regresó, ustedes recuerdan, el partido del Independiente, con el equipo un minuto más tarde. Un minuto tarde. Sí. Y lo suspendieron. Sí. El otro día se demoró la vuelta al segundo tiempo del partido que estaba televisando la televisión pública, y tendrían que echar a Araujo para mí. Porque, claro, volvieron matando un minuto más tarde. Claro, pero Araujo, que es el director de todo. Es verdad, es el productor general. El productor, o el que ponía la tanda. Sí, más de una vez, estás, si vas a la cancha, te das cuenta a veces cuando, a la vieja usanza, el árbitro está esperando que vuelvan de la tanda, pero los jugadores ya están formados. No, pero no es así, ¿eh? Sí. No, pero ahora se vuelven puntuales. Varias veces están los jugadores formados. Yo tengo un monitor arriba donde estoy en la platea. Y digo, no tal, acaba de comenzar el último aviso. Ojalá se. Y el árbitro gira, mira. En un momento le hace una seña, arrancamos. No, ya estaba. Que era lo que nos quejábamos. Claro, esperan las señas del productor de torneos. Decía antes. Cuando nos secuestran los goles. Bueno, ahí tenés. Bueno, también pasa. Están esperando que termine la tanda en algún caso. Buah. No vamos, Seba, se quedan porque el programón que tienen hoy. El Agoglio. Lewandowski en vivo hoy. Mínimo, como mínimo. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Mitos propios. 9-5-1. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. En vivo, como no podía ser de otra manera, estamos en vivo a las 6 de la tarde con 23 minutos para arrancar en este metro y medio de 24 de abril de 2013, querida compañera. Muy buenas tardes, Sebastián Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que estoy bien. Yo te noto raro en estos días, pero bueno, no, era una cosa mía. Vine con mucho calor y estaba el aire acondicionado muy fuerte, por lo que me he puesto el saquito. Te abrigaste, bueno. Sí. Muchos misterios tenemos en la vida para mí. Muchos. Muchas cosas que nunca vamos a resolver. Uh-huh. Nos vamos a ir de este mundo sin saber infinidad de cosas. Sí. Infinidad de cosas. ¿Y cuál te la disparó? Muchas, muchas. Hay una. Hoy tengo una nueva. Sí. Digamos, están las preguntas existenciales, ¿para qué estamos acá? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos va a pasar? Uh-huh. ¿Cómo aprendemos las cosas? ¿Cómo aprendemos las cosas? ¿Por qué queremos a una persona y a otra no? Sí. ¿Por qué por lo mismo una persona es lo mismo que dijiste vos? Sí. ¿Por qué a veces conseguimos lo que queremos y eso nos genera angustia? Claro. ¿Por qué siempre el pasto está más verde en otro jardín? No. Una metáfora. Sí, entiendo. Y un montón de incertidumbres que vamos a tener acerca de las casualidades también. ¿Por qué justo me encontré con esta persona en la calle? ¿Por qué estuve pensando en tal cosa y justo me pasó el otro día? ¿Por qué veo una escena en el cable y vuelvo y nos pasa a todos y decís, no me digas que va por el mismo lugar? Y va por el mismo lugar que pasaste ayer y no a la misma hora, no tiene nada que ver. No me pasó eso. A mí me pasa muy seguido. Mirá vos. Muy Mirá seguido. Vos. El otro día era una mina poniendo unos duraznos arriba de una torta. Una película, ¿no? No, era una serie de afuera. Sí. Una cocinera extranjera. No puede ir por la misma parte cuando fue hago por la clic. Misma. Sí, puede. Bueno, y tu mujer está embarazada, ves embarazadas por todos lados. Sí. Etcétera. Etcétera. Etcétera. Cuando a mí se me estaba cayendo el pelo, porque en un momento se me cayó el pelo, yo miraba la cabeza de los demás, de todos los hombres. Sí. Y analizaba, este tiene entradas, este no, este va a quedar pelado, este no. Sí. ¿Eh? Sí. Empezás a mirar un modelo de auto, te compras un auto y todo. Todos tienen ese auto. Tiene que ver con el ego para mí. Pensar que las cosas nos pasan a nosotros, que nos giran alrededor. Un poco sí. Porque es donde vos haces el foco. Uh-huh. Todo eso existió todo el tiempo. Ahora le pusiste atención y te parece que te sucede. Las canciones de amor te hablaban a vos. Ajá. Sí, claro, te está pasando algo. Uh-huh. Y esa canción sentís, vos la transformás como para que te hable a vos, un poco, de algún modo. Bueno, y hay un misterio nuevo que tengo hoy. Seguramente te habrá pasado, y supongo que a la audiencia toda le pasó. Uh-huh. Esta cosa de, a veces te colgás mirando un punto fijo que no es nada en realidad. Sí. Y recién estaba merendando con mi hija, y a mi hija le pasó, y no le dije nada. Porque viste que a lo mejor vos estás mirando un punto fijo, no podés dejar de ver, y viene alguien, te hace un chasquido. Sí. Te aplaude, Y ahí lográs salir. Sí. Si no, te cuesta irte de ahí. Sí, porque... ¿Te pasó alguna vez o no te pasó? Sí, me pasa. ¿Te pasó o no? Sí, me pasa, en la actualidad. Una especie de cuelgue, donde no tenés la cabeza en absolutamente nada, por ahí. Pero no podés dejar de mirar una cosa. Sí. ¿Y qué es eso que nos pasa? Por ahí una necesidad de descansar la mente, que siempre está en muchas cosas. No, pero para mí es un momento hipnótico, por un lado. Uh-huh. Un momento que te vas del mundo. Sí. No tenés ningún estupefaciente. No. No es que estabas medio churrenchi. No. Nada de drogas. Mm. Nada de drogas. A todos les pasa. Pero, ¿la última vez que te pasó? No recuerdo. Hoy vi que le pasó a mi hija con sus 5 años. Y dije, ¿volvió solita? Nos pasa a todos. ¿Volvió solita? Volvió sola. Sí, volvió sola. La vi y dije, la voy a dejar pensar. Sí. Porque a veces pasa eso. Estás pensando en algo, concentradamente. Padre que me tocó, dice, por él. Tal vez decía eso. No sabés. Es probable. Mm. Sí. ¿Y vos te acordás la última vez que te sucedió? Te dije que no. Bueno, a ver. No lo registré. ¿Vos? Una vez por día, por ahí. ¿Una vez por día? ¿Te pasa eso? No, vos tenés algo. Pero por ahí, que te cuelgues mirando algo al lado de la tele, una cosa. Por ahí arrancás mirando una cosa con pensamiento. Decís, mirá eso que quedó ahí, y se te ocurre otra cosa. No, pero cambiás la vida. No puede ser. A mí lo que me pasa a veces es que tengo como pensamientos que se van como una mamusca, que van apareciendo. Sí. Y a veces llega un pensamiento y digo, ¿cómo llegué hasta acá? Y empiezo a ir para atrás. Sí. Empiezo a ir para atrás. Sí, no grites. Entonces empiezo a pensar cómo fue que llegué hasta ahí. Sí. Y digo, mirá todo lo que me trajo hasta acá. Pero te explico por qué no tiene nada que ver con lo que hablabas al principio. No tiene nada que ver. Porque por lo general vos estás pensando en una cosa mirando la botella. Sí. Se te cruzó un pensamiento, por ejemplo, algo que te olvidaste, algo que no hiciste. Y cambiás la orientación de los ojos. Light to me. ¿Entendés lo que te digo? Vos estás mirando acá, mirando, pensando en cualquier gilada. Es otra cosa eso, ¿no? Claro. Para mí. Estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando de mantener los ojos en un punto fijo. Sí. Un punto fijo. Claro, bueno. Vamos a hablar con alguien que sabe de esto, que es el doctor Facundo Manes, director de INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Hola, Facundo, acá Julieta y Sebastián. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por estar siempre con nosotros. Por estudiar y por ser algo en la vida, ¿no, Facundo? Decíamos recién que a veces nos pasa que te quedas mirando un punto fijo y no sabemos por qué, y necesitamos que alguien o nos haga un chasquido, o aplauda, o nos pegue un cachetazo, o una patada en la cabeza. No, bueno, como para dejar de hacer eso. ¿Qué es eso, Facundo? Bueno, es como si fuera una mente ausente por unos segundos, y eso es normal, a no ser que sea por dos procesos patológicos, pero casi siempre es normal. Y puede ser por tres causas, básicamente. Que uno tenga simplemente un bajo nivel de atención cuando no está cansado, está por dormir o está aburrido. Sí. Y lo otro es que lo que decían ustedes también, es que puede, lo que recién decían ustedes, es que uno a veces está muy intensamente focalizado en un objeto y esto hace olvidar a lo que está al lado de otro. O uno piensa algo y se focaliza en eso y se olvida de todo lo que pasa en el entorno. Y también cuando uno está como siendo implantado por pensamientos o eventos irrelevantes que nos llaman la atención y dejamos de enfocar en alguien que está hablando y nos dicen, che, escúchame. Eso es normal, la verdad que la mayoría de las veces pasa esto cuando estamos cansados, baja atención, cuando enfocamos a un punto o cuando nos distraemos. Pero también puede ser porque hay una condición que se llama déficit de atención e hiperactividad, pero hay gente que tiene solamente déficit de atención y que realmente le pasa mucho esto porque realmente tiene déficit de atención. O si no, cuando está medio deprimido y medio angustiado, también puede pasar esto. Okay, ¿de dónde viene el déficit de atención? Mira, es algo genético, increíblemente. Hay mucha gente que lo cuestiona, que dice hay un es un invento de la industria farmacéutica para darle medicación a la gente. No, la verdad que es uno de los cuadros psiquiátricos con más penetrancia hereditaria. O sea que muchas veces en el consultorio vienen los chicos que están desatentos, que están hiperactivos y que son impulsivos, y el padre se da cuenta que tiene lo mismo en el consultorio, porque yo soy igual. Lo que pasa es que el padre zafó de alguna manera en su vida con el colegio, con el trabajo, y bueno, es una condición cuando existe, cuando existe es hereditaria, o tiene un gran, no es hereditaria, pero tiene gran penetrancia genética. Y Facundo, ¿cuándo nos damos cuenta que somos un poco distraídos y cuándo realmente tenemos un problema serio de atención? Muy buena pregunta. Muy buena. Soy muy bueno preguntando, Facundo. Soy muy bueno preguntando. Muy bueno. Por algo bueno. No, eso, ¿no? Es muy importante, porque si todo el mundo tenemos un poco de hiperactividad, un poco de desatención, un poco de impulsividad, un poco de depresión, un poco de ansiedad, o sea, si no teníamos todos enfermos psiquiátricos, la barrera de la normalidad y de la anormalidad es cuando estos síntomas empiezan a afectar crónicamente la parte laboral, social, uh-huh, familiar. Cuando empezamos a funcionar mal en nuestras diferentes esferas de nuestra vida por condiciones como esta. Pero tener un poco de todo esto es normal. Ahora, cuando esto empieza a afectar nuestra vida, ya uno por lo menos debe tener una alerta y consultar. Uh-huh. ¿Hay un auge de la neurología en este momento, Facundo? ¿De los medios te los llamamos más a ustedes? ¿Queremos escuchar más opiniones? ¿Está de moda el cerebro? Bueno, les cuento un poco de mi impresión. Las neurociencias es una rama de la ciencia que estudia científicamente la mente humana. Y esto en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, hace varios años que está teniendo un auge, ahora en la Argentina por suerte también. Y no es que se pregunten nuevas cuestiones. La verdad que las neurociencias están abordando las cuestiones que siempre la civilización occidental se preguntó. Si tenemos libre albedrío, la conciencia, la toma de decisiones, la emoción. Pero ahora lo hacemos ya en grupo, de diferentes disciplinas y con mucha tecnología. Antes esto estaba solamente, o exclusivamente casi destinado a que lo piensen filósofos o líderes religiosos o Freud o científicos aislados en su oficina. Hoy se hace en grupo, con multidisciplina, no solo neurólogos, sino antropólogos, economistas, sociólogos, biólogos, matemáticos, y con mucha tecnología. Y además, todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta resolver las cuestiones más complejas de nuestra vida, y entender nuestro cerebro va a impactar en muchas esferas, la economía, la educación, el arte, así que está bueno que así sea. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, Facundo, sabemos que tenés que trabajar, así que te agradecemos esta charla, y queda pendiente otra visita, que te vengas otro día a hablarnos y a marearnos un poco. Pero tiene que haber una condición para que vaya. ¿Cuál? Que me inviten. Muy buena respuesta. Bueno. Claro, porque tiramos y queda en la nada. Sí, después. Es verdad. Claro, si no decís, bueno, tenés que venir y nunca me invitan. Así bueno, cuando vos claro. Me invites, voy. Quedate ya en línea privada, hablás con Abadú, que le vendría bien una consulta, y arreglás para uno de estos lunes. Un abrazo. Abrazo. Chao. Facundo, neurólogo. Facundo Manes, director de INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Qué orgullo para los papás, ¿eh? Me imagino, sí, mirá nosotros. El honor de estar orgullosos porque algunos dicen, escucha a tu hija, hijo. Sí. Hola. Qué poquito, hola. Bueno, es mucho. Está bien. Así que es normal lo que te pasa. Quédate re tranca. Es que no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Pero dijo que es genético, y si le pasa a Kiara... Hay es verdad. Una gran chance que te pase a vos también. Eso era de la distracción, esto es otra cosa, cuando mirás un punto fijo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos contestó la pregunta? No, nos contestó primero esa pregunta, que parece que vos no la escuchaste. Sí. Y a partir de eso le pregunté sobre la falta de atención. Porque tengo falta de atención. Claro, porque te vi en cualquier lado, mija. Debe ser por eso. No entendí lo debe de ser mi por eso. Mira, si soy tu hija, mirá. Sentime una cuestión. Sí. En algún momento de la vida vos decís, en esto me parece no soy normal. Esto que estoy haciendo... Muchos momentos, sí. Muchos, estoy pensando algunos. Pero el otro día hablábamos de... Bueno, Nico Artusi no es normal, con el tema de la simetría. Ajá, y esas cosas, claro. que contaba que tiene que estar todo parejito. Sí. Pero de las cosas no normales, para mí, todos tenemos un poquito. Entonces, si querés, te manejás con que no es normal. Por Entiendo. Ejemplo, yo tengo cortinas, tengo paneles orientales. Sí. ¿No? Que son verticales. ¿Y crees si que todo el mundo use esas? Sí. Porque me parecen que no ocupan lugar, sí. que son prácticas, que tengo que mejor las hace, sí. que les recomiendo todo. Bien. Entonces, si yo me estoy yendo de casa y veo que los paneles orientales están torcidos, pero torcidos es uno encima del otro, entiendo. Es como muy, muy violento. Uh-huh. vuelvo a los estiros y me voy. Entiendo. Podría ser un toque. No, sí, lo ves. Sí. No, no llega a ser un toque. No, no llega a ser un toque. Estoy luchando contra eso. A veces voy vestido de un modo a la cancha, digo, no. Sí. Vamos a parar si voy vestido así. Es que digo, voy igual. Voy igual. Voy igual, lo enfrento. Claro, me voy mal. Sí. Me voy con la sensación mala. Sí. Pero a los 5 minutos te olvidas. A los 5 minutos te olvidas. No depende de una campera. Después decís, un poco así. Pero me parece que contra esos pensamientos irracionales hay que luchar. Y me parece que se lucha de esa manera, enfrentándolo. Sí. Como cuando yo solo volaba con mi jean cábala. Ahí tenés. Y vos me dijiste un día, no hueles con tu jean cábala. Andá sin pantalón, desnuda. Y te mandé un mensaje. Sí. Me puse otro jean, para volar. Bien, se caía el avión y mi culpa iba a ser eterna. Sí, sin que se caiga, con que haya tenido un aterrizaje raro. Claro, pero. Así que el jean cábala, no more. Ajá. No more. Si vos pensás, otra vez, que un avión depende de un jean. Bueno, la religión es un poco así también. Sí, bueno, obviamente. Es un poco así. Obviamente. Pero en momentos límites uno reza, tal vez. Sí. Cuando Caberagui tuvo el penal contra Tanta, mirá el cielo y recé. Sí. Y bueno, no fue gol. No fue gol. No fue gol. Entonces a veces la religión te da un poquito y decís, voy a creer en él. O a veces haces una promesa en una situación clave. Sí. Y después decís, ahora hay que cumplirla, porque ya pasó el peligro. Ah, claro. Pero ahí la tenés que cumplir. La tenés que cumplir. Aunque no sea Dios, una promesa de si puedo hacer esto. Sí, pero me como si papá. Te engañas. Un poco te engañas. Cae el sol de la tarde sobre la avenida y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 24.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga creyente se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que le gustan más las aceitunas negras que verdes. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weigrex y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Uy, cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. Con Easy Way Out a las 6 de la tarde con 39 minutos en la Argentina. Hoy es miércoles, señoras y señores, y en el blog de Metro y Medio pueden encontrar el audio de ayer de Gordos con Chorizo en metroymedio.metro951.com y además la foto con nuestro invitado polémico del último lunes, que fue Johnny Allon, al que le encontramos muchos parecidos una vez que se fue. Sí, es verdad. A Biff. A Biff de Volver al Futuro. Sí. ¿A Pino Solanas? Sí. No. ¿A Gonzalo Bonadeo? Un poco. Poco. ¿A Laura Ufal, dijeron algunos? Yo no lo veo parecido a Laura Ufal. A Sonny Allen. Tiene algún toque, podría ser hermano, ¿sí? La versión masculina, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿A Beetlejuice? No, no. ¿Te acuerdan? No. Sí, por supuesto. Algunos dicen. ¿Martín? Pero bueno, tiene las chapas un poco percudidas, pero las tiene. Sí. ¿No? 72 pirulos. ¿Y la patilla? Y la patilla. ¿Qué me contó? Sí, sí. Y un comedor a estrenar. Espectacular. Sí, sí. ¿Zapatilla la misma que Lean tenía? Ajá. Bien, rojas con onda. Muy para bien. Mí. Pablo Fábregas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Pablo, siento bien. Que te estás cortando el pelo todos los santos todos los días. No, ayer volví a la peluquería después de... 5 años. Sí, digamos en los últimos 20 años, con el que habré ido 10 veces, 8 o 10 veces, ayer fue una de esas, la última de las veces. Con todo, todo, me lavaron el pelo, qué querés, cómo lo usás. Ampollita. Y al final, cuando yo ya me daba por hecho, Rodrigo, que fue quien me cortó, se puso un... algo en la palma de la mano. Se untó. Y mientras me hablaba se untaba mucho. Eso está levantando temperatura. Sí, no está bien eso. Y me lo pasó. Y me puso producto. No sé qué. ¿Y después te lo quiso vender? Uno se entrega. No, para nada. No, no le puedo decir que me estás poniendo. Ya está, lo que te pone, te pone. Está jugado. ¿Qué le vas a decir? Yo extraño eso de la peluquería, que me laven el pelo. Yo voy a la peluquería a cortarme el pelo, no hace falta que me laven. Y para mí te la tienen que lavar igual, si son tus amigos los de la peluquería. Sí, es verdad. Que te laven. Poner la cabeza ahí, para si atrás. Extrañas eso, no cuesta siempre nada. Era una chica, y cuando mirabas para arriba veía sus... Claro. Sus lolas. Decime si quema, te dicen, porque por ahí la... Ah, dale, mi amor. Pero... primero que pasa que si le estás lavando la pelada, es como lavarle la jeta, seguís hasta abajo, lo mismo, es piel. Hasta abajo. Sí. Hasta abajo. Y seguís un poco. Ah, no te rías. Y no sé si les pasa, pero cuando te están lavando la cabeza, viste que si un momento decís, claro, entiendo perfectamente la homosexualidad, ¿qué me importa que sea chabón? La estoy pasando genial. Sí. Hay una información que está llegando que dice que Sonny Allen y Laura Ufal son hermanos. No, es un chiste. No, no. Eso. No le preguntamos. Es como no Farinha y el ex. ¿Qué? Y que se decía que era el hijo del príncipe. En ceremonia están diciendo que Sonny Allen y Laura Ufal son hermanos. Me parece que son los mismos que decían que Don Ramón era el papá de Cristian Castro. Bueno. No, ese se dice... De otro se dice. Sí. No te puedo decir de qué. No, no me digan. Ahí está, bueno, por suerte Juanita Viale, Juanita Respeto blanqueó lo de Darín también. Sí, en el porque se decía. Hoy la vi a Juanita Viale y ya no me vio, así que Juana, hoy no te saludé porque vos no me viste. Yo pasaba con el auto y dije, no la voy a subir a la Juanita, no la voy a subir. No. Y estaba en la esquina no ella, conviene. Y estaba en la esquina de Polka. Y ella, yo pasé pero por ahí. Pero vale un bocinazo ahí. Éramos un enjam, 80 autos éramos. ¿Y qué tiene? Pero no, uno solo la conocía. Pero, no, está bien, pero pasábamos todos los autos. Que le voy a tocar pero vos sos famoso, el famoso es gritón. Sí, para mí tenías gordo. Podés haber gritado algo y que todos los demás disfruten de un poco de fama. No, después vi a otro famoso que sí le toqué de bocina y nos saludamos. ¿Con bardeo? Si lo adivinan, los beso a los dos. Aunque adivine uno, los beso a los dos. Bueno, pero, ¿algún dato? No, argentino vivo actor. Argentino vivo actor. Sí. Listorti. Besame, no. Listorti, Yudica. No. Feito homenaje. No. Perdón, ¿lo viste alguna vez y le tocaste bocina? No, hoy, te estoy diciendo de hoy. Ah. De hoy. La información. Polka? Palermo. La información dice que Sonny Allen se parece a Benny Hill también. No. Bueno. No, no. Tiene no. algo, pero no. Ojo con encontrar el famoso con más parecidos. No a quién se parece, con más muy parecidos. Bueno. Yo te voy a decir. ¿Quién tiene más parecidos? ¿Quién? Julio Boca. Me la digo, dijo muy seguro, sí, a ver, dame 5. Butragueño, Arrua Barrena. No, no, nada que ver. ¿Qué? Nada. Te está haciendo una familia que son parecidos. Que estoy yo en esa familia. Sí, pero no, ¿cómo te parecés a Julio Boca? No, hablando, Pablo. No, por, es por transferencia. A ver. Pablo. Troca. Pablo se parece. No, Troca es otra rama. Ahora dejó de parecerse a Troca con este pelo. Claro, ya no. Es, Pablo se parece a Rua Barrena. Sí. Que se parece a Butragueño. No. Que ahí. Se parece a Julio no, Boca. No, hasta Butragueño llego. Butragueño no se parece a Julio Boca. Butragueño no sabe quién es Butragueño. Es un adjetivo para mí. Es, no. más, es como Butragueño, entrecano. No, no. Butragueño fue un crack español. Ah, bueno. Sí. ¿Qué es los Fábregas, los Butragueños, todos cracks. Está bien. No. Pero no. Nada que ver. Seguime. Pablo Fábregas se parece a Jean Pen, sí. que se parece a Rua Barrena, que se parece a Julio Boca. No, sí. Nada que ver. Nada que ver. Por favor. Nada que ver. Te meto en el medio. Pablo Fábregas se parece a Jean Pen. Qué agrandado, ¿no? Sí, por favor, dale, Riquelme. Se parece a, eso está bien. Sí, Pablo Fábregas se parece a Jean Pen, ¿sí? que se parece al cantante La Vela Puerca, no que tiene un aire a Stallone. Va, chao. A veces pasa, no lo digo por el caso Fábregas-Champagne. Sí. A veces pasa que hay dos que se parecen mucho. Uno es muy lindo y el otro es muy feo. E igual se parecen. Pues sí. Igual se parecen. Bueno, no puedo dar el ejemplo. Después te lo digo. Dalo, por favor. Dale el ejemplo del lindo. En mujeres pasa más que en varones. En mujeres pasa más que en varones. Sos igual a, pero sos fulera. Claro. Sí. Bueno, nosotros tenemos. Con Julieta no lo podemos decir públicamente. Sí. No lo vamos a decir. Hay un árbitro. Sí. Hay un árbitro que se parece a la mujer de un conocido. De un conocido. Ay, pucha, ¿lo conozco? Sí. ¿Conozco a ambos? A todos conocidos. ¿Y no es un árbitro? No, porque no quise exponer tanto la situación, porque es de la familia del otro. Ah, un árbitro que se parece a una mujer de un amigo nuestro, ¿eso fue? Sí, termina acá. Listo. Bueno. Listo. Araujo se parece mucho a la mujer, ¿no? Ah, eso ya sería tremendo. Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum. Se parece a Hugh Grant, un poco. Sí. Y a la vez, Tenenbaum, Pablo me dice que no, ya discutimos por esto, no me va a discutir de nuevo. Ok, a ver. Es muy parecido a Seinfeld. Muy parecido a Seinfeld. Yo te doy la mano. No, ni un poco. Muy parecido, sí. Tiene... Sí, el brillo. ¿Sabes cuándo? No, cuando Seinfeld se quiere reír de George Constanza, pero no puede por guión, porque ahí no iba que se ría, y se aguanta la cara, es Tenenbaum. Igual. ¿Me estás diciendo que con ese nivel de precisión se puede inventar un parecido? A la 1 de la mañana, cuando lo pasan, es cuando mejor estoy. No se parece en nada. Hoy lo saludé a Carlinga Santa María, a Carlos Santa María, que le mando un abrazo. Pero porque pasé por una calle solitaria. No, el famoso grita. Sí, famoso grita. Bueno, señoras y señores, tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Vamos a recibir a un invitado hoy, que es actor, que es guionista y es director de cine y estrena su película dentro de muy poco tiempo. Y hoy se va a sentar aquí a esta mesa para charlar. Estuve leyendo, lo conozco bastante, pero estuve leyendo hoy cosas de su vida. Uh-huh. Una vida muy intensa. Le voy a leer todo lo que le pasó, a ver si él sabe todo lo que le pasó en la vida. Y si no sabe, está drogado. Algunas cosas para mí se las olvidó. Para mí. En un rato, aquí en Metro y Medio, vamos a tener, gracias a Volta, Gorda con Helado. Señoras y señores, todo acerca del laberíntico mundo femenino. En la voz de la Gorda con Helado, pueden escribir todas las mujeres del mundo a metroymedio@metro951.com. En el asunto tienen que poner Gorda. Así de grande, Gorda. Y ella les va a contestar, les va a responder, les va a decir. En un rato, aquí en Metro y Medio, Gorda con Helado. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Julia Senko. Hola, te supe. Metro 95.1, sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Llegaste, chequea al Mercado Libre, chequealo en la web. Llegaste. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. ¡Qué bueno es tenerlos! ¡Qué bueno es que exista Full Escabio!

promociones de hoteles con Despegar.com. Hotel en San Pablo, 3 estrellas, desde 102 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Búzios, 3 estrellas, desde 161 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Natal, 4 estrellas, desde 219 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Con 12 guaymas, no es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Voz de Cronin, Westy, Vernon. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Oh! ¡Ahí viene ella! ¡Olvídese de correr! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega metro y medio, gorda con helados. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana. Gorda con helado. Maldad de inteligencia. ¿Y los hombres? Los hombres, quito la boca. Señoras y señores, gracias a Volta, llega ella con su camisón enorme, con su sabiduría eterna, con su seguridad absoluta. Con ustedes. Gorda con helado. ¿Cómo le va, gorda? Muy bien, me va. Bueno. En días de semana está bueno ir a la heladería y empezar a pedirle una cucharadita de todos esos que no sabemos qué quieren decir. Sí. Cereza a la pana. Uh-huh. O sea, vamos, los canteros. ¿De qué saben hoy los gustos, gorda? Cereza a la pana. Ajá. Crema moca. ¿Y qué es a la pana? Tramontana. Es un misterio, a la bien. Verdad. Es una manera de hacer la cereza. Ajá. A la pana. A la pana. En otras telas. Y está la pana. Los fines de semana no hay que pedirle cucharaditas a los vendedores. Uh-huh. Porque están hasta las manos. ¿Entendés? Entonces ahí te van a pesar el kilo, te van a dar menos de un kilo porque entiendo. Lo pesan. Eso se sigue haciendo. Ajá. Muchas consultas. Sí. En arroba guión bajo gorda con helado, ¿eh? ¿La gorda se copa con Maravilla Martínez, gorda, por ejemplo? Sí. ¿Le gusta a los boxeadores? Pero solamente el 3 rounds. Ah. Si sigue la pelea, se va. No, pero como hombre decía, ¿les gusta a las gordas? Un tipo así. Miti miti. Miti miti. De perfil. Ajá. Uh-huh. Únicamente. Entiendo. Vamos a consultar, a contestar algunas consultas. Yo ya tengo una, si le interesa. Quiero decirle a todos los varones que sigan escribiendo, pero no les vamos a contestar. No se lo escriban. Que sigan escribiendo para que vean que no se les contesta. Chito la boca, únicamente. Bien, pueden escribir arroba metro medio, que es nuestro Twitter, o metro y medio arroba metro 951.com. Uh-huh. Además, como si fuera poco, la gorda tiene su cuenta de Twitter personal, que es arroba guión bajo gorda con helado. Uh-huh. Mariana le dice, gorda, dice, por acá, dice, mi novio está armando planes para ir al Mundial Brasil 2014. Uh-huh. Cuando le dije que quería ir con él, se me rió en la cara varios minutos. ¿Por qué te rió en la cara? Pues vos ya no vas a estar en su vida para el no. Mundial 2014. Dejalo que haga planes tranquilo. Sí. Porque vas a ser parte del pasado. Entiendo. Marina. Anaí dice, gorda, en el Twitter dice, mi hijo y mi marido tienen mejor cola que yo, preguntales, le digo yo, preguntales de una, ¿qué? ¿Qué es lo que hacen? Pero tal vez es natural. Pero por ahí los chabones uh-huh. están haciendo algún tratamiento y ella no. Es el momento de preguntarle, che, qué buen culo que tenés. Al hijo, no hay que tener pudor con entiendo los hijos. Perfectamente. De una, sí. ¿Entendés? Sofi, gorda, ¿hay gusto de helado afrodisíaco? Bueno, yo tampoco voy a andar contestando cualquier lanzada. Pero es verdad, ¿no? No, no hay gusto de helado afrodisíaco. Si querés que bajarte a alguien, uh-huh. tuneate. No, entiendo. No vas a conseguirlo mediante un gusto de helado. Dice Lourdes por acá, gorda, amo a mi hermana, pero tiene un novio nuevo y no es de mala, pero es muy boludo. ¿Se lo digo o me hago yo la boluda? Hacete la boluda porque estás bastante envidiosa. Ah. En realidad lo que te está aflorando es que no distinguís que es tu hermana, pensás bien. Que es una minita más. Sí. Y vas a terminar ocasionando un bardo familiar, herencia, partes que no te corresponden. Gorda. Bien. Me dice acá, morochita, dice. Sí. En arroba guión bajo gorda con helado. Ex chongo, vuelve después de 2 años. Está juntado. Uh-huh. Tiene una hija. Yo ¿sí? estoy de novia, pero él está muy insistente. Le doy, me dice. Mm. Cuando escribió este tweet ya le había dado. ¿De verdad? Ya le había dado. ¿Cómo sabe, gorda esa? Porque eso yo lo palpo. Ajá. Rosaura, gorda, ¿no te tirás unos tips para poder gustar en cara libro? Entiendo que debe ser Facebook. Facebook, sí. Ando re floja, perdí la práctica. Rosaura. Foto de trola. No falla con el foto hombre. Foto de trola no. Con el hombre. Yo soy hombre. Todo gorda. Lo contrario. Pero por el hombre también desconfía. No. Ahora, lo que levanta en cara libro. ¿Qué? Es la foto. Con una cámara de foto, por ejemplo, tapándose la cara. Como que se hace interesante. Ah, misteriosa. Hola, misteriosa. Gorda. Es la tercera vez que veo un chico. Y él me dijo, hay mucha piel. Y adjunto. ¿No te parece peligroso? La verdad es que hubo mucha piel y me asusté un poco. ¿Qué hago? Bueno, muy para raro mí el mensaje, me es parece. Muy raro. Puede llegar a ser dermatólogo. No, no descarten los chistes obvios, Entiendo. En el tema de internet. Por ejemplo, Moni Madagán dice, conozco un flaco hace 2 meses. Hay interés mutuo, pero no concreta. ¿Sí? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué pasa? Viendo una relación anterior. La ex, la mina con la que estaba saliendo cuando te conquistó tenía un atraso. Pero está viendo, si no es que está embarazada, te va a dar a vos. Le está con la cabeza en otra cosa. Bancalo, que en cualquier momento o le viene o tiene un pibe. Juana dice, gorda, ¿cómo va? Mi marido volvió ayer a casa, yo estaba durmiendo, quiso tener sexo, le dije que no y hoy se hace el ofendido. Está bien, bancate la pelusa ahora. Cuando digo la pelusa... Es literal. Se llama Rocío, tiene 22 años, está buenísima. Entonces, ojito con esas cosas, ¿eh? Tengo un mensaje de hombre, pero no se lo leo, gorda. Quito la boca, yo tengo el 3 de 5. ¿3 de 5? ¿Qué es el 3 de 5? ¿Qué es? 5 características a todas las chicas que tengan novio, chongo, un huesito que roer. Yo voy a tirar 5 características. Si tienen 3, no va. Bien. No va significa lo dejan ahora, lo dejan por WhatsApp, lo dejan por mensaje de texto. Se termina hoy. Adelante. Primero. A ver. Si cuando alguien viaja... El chico le encarga algo. Aunque sea que le dé la plata. No va, no va. Te dice, toma, te doy $200, tráeme. No va. No va. Dos. Si se arranca las cascaritas y se deja la piel rosa. No va. No va. No tengo ninguna de esas dos. Chito la boca. Tres. Si se corta las uñas de los pies en cualquier lugar de la casa. No va. Y después junta las uñitas y las tira. No va. Cuatro. Si cuando se mancha comiendo... Me hace muchos problemas, espero, mirá lo que me pasó acá. Eso, no va. No va. No tengo ninguna de esas, gorda. Chito a la boca. Cinco. Si cuando en un cumpleaños una está sirviendo helado. Sí. Y le pregunta a este chico. ¿De qué querés? ¿De qué querés? Y el pibe pregunta, ¿de qué hay? No va. No va. El hombre tiene que decir dulce de leche o chocolate. Lo que venga, sí, cualquier como cosa. Venga. Claro, son machos. Vamos al resumen de la semana. Resumen de la semana. Rapidito. ¿La mala? No, la buena. ¿La buena de la semana? La buena, atención, porque es lo Pilato. Ajá. Pero no es por la seña que le hizo a Bublé, la que está guionado. Moreno alustó. Estaba todo guionado y muy divertido. ¿Sí, no? Sino porque, si bien lo va a tener al pibito, lo va a tener en Canadá, la cipaya, la muy cipaya. Qué lo linda va a tener ese. En Canadá. ¿Verdad? Tiene antojo de morcilla. Y eso me cayó bien. Mire qué bien. Que tenga antojos argentinos. Ajá. Luciana es la buena. Hablando de la buena, déjeme que le mandamos un saludo a la Chechu Bonelli, que le está dando de... Mamar. Le está dando la teta a su bebita. Así que, Chechu, un beso grande para vos. Fue la buena de la semana pasada, o de la otra. Bueno, le mandamos la mala, Sofía Pachano. ¿Por qué? ¿Te lo hago cortito? Sí, es buena, Sofía. ¿Te lo hago cortito? Es buena, Sofía Pachano. ¿Te lo hago cortito? ¿Por qué es la mala? Se fue... De viaje por el sudeste asiático, se fue a Tailandia, qué sé yo. No va que se va a una isla que se llama Monkey Island. Sí. ¿Qué quiere decir? Isla de los monos. ¿De los monos qué? De los monos chorros. Es sabido que hay monos ladrones en esta zona. No se va con una cartera enorme, con billetera. Y por eso es mala. Pará, y se queja porque los monos cuando durmió una siesta le chorearon la cosa de la cartera. Oh. ¿Y para qué quieren los monos? A una isla de monos. Porque los monos tienen eso, ya sabés, Sofía. Sí. Bueno, el lindo de la semana, Daddy. Porque fue, que papá, fue otra papá vez. Una nena y yo, Jorge Schubert. Tuvo mellizo. ¿Jorge Schubert? Mire usted. Tuvo mellizo. Le mandamos un abrazo. El feo de la semana, Calamaro. ¿Por qué? Con quién podría, con el Twitter, con Micaela Breque. Con... Si está. ¿No le parece romántico lo que hace? No. Está pifiando. Está pifiando feo. Andrelo. Calamaro, chao. Sí. Vamos a abrir la línea. Sí, hoy que adivina, gorda. Hoy voy a adivinar. El test es así. Dime de qué gusto pides. ¿Sí? Y te diré en qué dos posibles cosas podría llegar a reencarnar en la próxima vida si es que hay. No, es muy complicado. Corto, parece largo el enunciado, pero no es. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Cecilia. Cecilia. ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué te importa? Bien, Cecilia, bien. ¿De qué pedís? Ay, no escuché. ¿De qué pedís? ¿Qué te voy a preguntar? Chao, Cecilia, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, Juli. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Cómo son ustedes? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís helado? Dulce de leche y frutilla. Bueno, puedes que reencarnes en cubre pileta grande o en percha forrada en tela, pero de las cortitas, de las que no se rebalan. 40107267. Ah, me parece rarísimo este sistema. Y a mí también me parece rarísima la vida. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? María. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué? 4. Me importa. ¿De qué pedís helado? Mascarpone y chocolate. ¿Y por esto? Muy claro, el mascarpone. Puede que reclame, puede que reencarnes en Tecla, la que tiene la arroba. Farías. Sí. O en un portalápices medio pedorrete. Genial. Genial, le dice la otra, están todas locas. 4010-7267. Hola. Le decís a la gorda de qué gustos pedís, ella te dice en qué vas a reencarnar en la próxima vida. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Chechi. ¿Cuántos años tenés? No le importa. No me importa. ¿De qué pedís? Frutilla, crema y chocolate con almendras. Muy bien. Puede que reencarnes en jean recién lavado o bien en manzana arenosa de las coloradas. Hasta luego. Es raro, ¿verdad? Es raro el sistema. No vi a la ganadora. Una más, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿Qué me importa? ¿Qué pedís? Dulce leche y vainilla. Dulce leche y vainilla. Yo también pido así. Pasaste al próximo test. Muy bien. No la puedes creer. ¿Me dijiste tu nombre? Lorena. ¿Cuántos años, Lorena? 26. Vos te comiste una Lorena, ¿no? En la infancia. Ese, pago la gran confesión. Gracias, sabes de mi vida, ¿eh? Mi primera vez gratis. Lorena, 26 años. ¿Qué recuerdo le traes, Lorena? Tu estado, no es ella porque tiene 26. Pero por el nombre, mirá cómo tenés los ojitos curiosos. Yo tengo 38 ahora. Debe tener 41. Es acordado igual. Oh, Lorena, ¿qué es de tu vida, Lorena? Bien, trabajando. Bien, ¿en tu estado civil? De novia. ¿Con quién? Con Adrián. No estás muy convencida, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿de qué trabajas? En un comercio. Bueno, muy sospechoso todo. Sí, dale, van Lorena. Las preguntas de la gorda. ¿Eso de chupar naranja o la cortas en barquitos? Corta. La corto y la chupo. ¿Usar chomba es de garca? Sí. Escuchá, ¿usar chomba de garca? No. Tu pareja te engaña una vez, pero no tenés que ir más al dentista en toda tu vida. Sí. ¿Aceptás? Sí. Sí. ¿Viste sí. qué bien que está Silvia Cutica? Sí. No sé quién es. En Jujuy está haciendo 30 grados ahora, ¿la podés creer? ¿Qué es esa pregunta? ¿Nuestros nietos verán casados con hijos por Telefe? Sí. ¿Qué opinas de las tortugas ninja? Nada. Aguante. ¿Te irías a un All Inclusive con Brindisi? No. Sí. ¿Te pondrías lente de contacto celeste? Tengo. ¿Necesitas registro para manejar un tractor? Sí. ¿Nora Carpena verá películas en Cuevana? Sí. ¿Cuánto sale alquilar un volquete? 500 pesos. ¿Qué preferís, tener insomnio o una casa con pileta? Casa con pileta, insomnio, bárbaro, vamos al próximo insomnio, test. Insomnio, le dijo la otra. Vamos sí. al próximo test, por sí o por no. Te confunden en la calle, Lorena, sí. con Jennifer Aniston. Sí. Te corren y te piden un autógrafo. Sí. ¿Les decís que no sos o se lo firmas igual? Se lo firmo igual. La pregunta era por sí o por no. No entiendo. Es capciosa. Por sí o por no. No sos una gorda con helado, Lore. Lorena, hay un kilo de helado que te está esperando en Conde 935. Un beso grande, ¿eh? Dale, gracias. ¿Para la semana que viene? Sí. Claro, ruso. Sí, la te semana escucho, que viene. Estoy acá, gorda. Te sí. enseño a sacarte los callos con un bisturí y medio kilo de crema moca. No entiendo. Te dejo los pies, no lo belleza esto. De pie, todas las uñitas, las cutículas. Gracias a Volta, señoras y señores, tuvimos otro episodio inolvidable de ella. De la mejor, de la más sabia, de... Gorda con helado. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Get some. She's up on the.

pam pam pam pam pam pam. Señoras y señores, el placer de recibir a nuestro invitado a las 7 de la tarde con 20 minutos en Metro y Medio. Está el señor actor, director, guionista, Gustavo Garzón con nosotros. Hola, gracias. Gracias por estar. Cuando digo director y guionista, te voy a levantar el micrófono porque me agarra el toc y no puedo. Es bastante. Pero entonces corten, que corten. No. Ah, ¿se puede seguir? Esto no es ficción. Pero bueno, empecemos de vuelta. Ah, boludo. El actor está preparado a que se pueda cortar todo el tiempo. Claro, no, acá no. Bueno, ¿qué haces, Garzón? Y bien, aquí estoy muy contento, la verdad. Ajá. Que muy contento. Me agarraste un día de alegría. Qué bueno. Así que creo que va a salir linda la nota, espero, porque estoy contento. Bueno, se estrena Por un tiempo, que es una película que Gustavo escribió y dirigió, y en el que tengo el placer de participar en una escena. Y la sorprendente película, sorprendente. ¿Se puede en un decir rol de sorprendente? Sí. Algo de, lo puedo decir, sorprendente, ¿no? Por la manera en que lo hace. Sí. Sí. Sorprendente que no la quiso sacar la escena. Claro. Eso es lo sorprendente. Mira, al final no entró Seba. No. Eso muestra que me tiene cariño. No, es mi apuesta fuerte. Sí. Algo de pediatra. Ah, de hospital público. De hospital público, sí. De hospital público. Sí. Con características muy particulares. No, no, es el contexto de un hospital público, sí, claramente. Sí, pero vos le agregaste tu cuota de tu mirada de eso. Ajá. No sé si te das cuenta. Ni me di cuenta de eso. Ah, sí, no es cualquier médico. Ajá. Tío, no, particular. No es un médico convencional. Ajá, es particular. Un médico con ciertas características. Sí, igual es una escena chica, ¿eh? Que, no tan chica, no tan chica. Bien. No te tires a menos. No, no, te estaba reclamando que quería una escena más grande. Eso. La próxima. Sí, la próxima. Bueno. Fogueate un poco más. Ahí está, voy a hacer eso. Te voy a ir a ver al Maipo. Y ahí está. Sí, por ahí se me... La vi, la película, ya la vi, tuve el placer de verlo en la intimidad, y me gustó mucho. La verdad que tenía un problema cuando la empecé a ver, porque dije, si no me gusta, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo se lo digo? Ya está citado para mañana. Sí, sí, te lo hubiera dicho en privado, y acá lo hubiera careteado. Lo había careteado, sí. Pero la verdad que sinceramente me gustó mucho. Recién le decía fuera de aire a Gustavo, por la historia de la película, tenía todo para caer en golpes bajos. Tenía todo para la lágrima fácil, y en ningún momento cae en eso, y sé que la tentación, o a veces hasta el inconsciente te puede llevar a caer en un golpe bajo, y en ningún momento cae, se mantiene todo el tiempo, hay muy buenas actuaciones de los dos protagonistas, sobre todo, que están muy bien. Contamos un poco de qué se trata. Contalo vos. Esperá que me recupere este impacto emocional que esté diciendo estas cosas de mi película. Por no estoy acostumbrado a escuchar estas cosas. Ajá. Primero te quiero agradecer. Agradecerte así públicamente, y además agradecerte porque viniste a actuar a cambio de nada, por gusto, por confianza en mí, o por no sé por qué. ¿Los dólares? No, qué dólares. Sí. Dólares no hay más. No hay más. Ni peso, nada. Nada. El tipo vino por vocación, por gusto. Porque, bueno, porque es una gran persona también, así que te lo... Está grabado. Nos intercambiamos, ¿no? Nos sí. intercambiamos un poco de elogios, pero es verdad. Una vez que me recuperé del impacto de lo que escuché que dijiste, ¿cuál era la pregunta? No, que contemos un poco, no sé hasta dónde querés contar, claro. No, yo puedo contar todo lo que, hasta mientras el público no se aburra, de alguna manera yo me entero cuando se pudrieron de escucharme, no hay manera. No. No es el teatro que se duermen. Nosotros estamos acá hace 7 años y no sabemos si se duermen, no te enterás. Nosotros lo hacemos, claro. Y mientras que nadie nos deja de entrar. Bueno, igual voy a ser breve. Es la historia de un tipo de unos 35 años, de clase media, un arquitecto, que está pasando el mejor momento de su vida, porque está esperando su hijo, su primer hijo, con su mujer, una pareja muy feliz y consolidada, después de 4 años de búsqueda. Entonces, la llegada de ese hijo constituye el mejor momento de esta pareja. En ese mismo instante, con la mujer embarazada de 3-4 meses, se entera este personaje, que es el que hace Esteban Lamote, que tiene una hija de 12 años que no sabía que existía. Y por circunstancias que están en la película, se ve obligado, para no contar todo, a llevársela a vivir con él. Entonces la película trata un poco de cómo va evolucionando la relación entre este padre que al principio rechaza a su hija y termina aceptándola, mientras también se va desarmando y descomponiendo la pareja feliz. Uh-huh. Por la irrupción de esta niña, que también tiene un carácter muy particular, no es cualquier niña, no una preadolescente, que está muy para adentro, que no habla, que genera unos climas de tensión tragicómicos a mi gusto, y también como tengo un elenco de actores muy tragicómicos, tiene algo de tragicómica la historia, me parece. Sí, por supuesto, todo el tiempo sí. Aparece eso en la historia. ¿La conté bien? Muy bien la contaste. Bueno. Y además de la historia, yo le decía también recién a Gustavo, lo más lindo, una de las cosas más lindas de la película, es como muestra a la pareja. En este programa de radio hablamos mucho de las relaciones de pareja. Sí, lo sé. Esteban Lamote y Ana Katz, que son los que interpretan el matrimonio, están excelentes los dos. y muestran las variantes, ¿no? Las variantes muestran la torpeza del hombre para relacionarnos, para qué hacemos con un hijo. Yo lo sentí, a mí me pasó cuando nació mi primera hija, sentí que mi mujer... Se adueña, como... es como un poco la que la tiene clara y el hombre tiene que ir un poco a la saga de Le cambió el chip, en un minuto ya era madre ella, ya estaba, no había que explicarle nada. Es que bueno, que hay un instinto, es algo de eso es verdad. Y nosotros es como que tenemos que arrancar un poquito, ¿no? Somos todos... Bueno, un poco la película y la idea de la historia de escribir esto tiene que ver con esa curiosidad que yo tengo también y que todavía no pude ver, esa duda de cuál es el lugar del padre en un hijo, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Es muy confuso. El lugar de la madre está claro, sale de ahí adentro y es la madre, Claro. Y el padre, sobre todo, bueno, yo en mi caso que tuve separaciones tempranas, que siempre me tuve que ir con los hijos muy chicos, entonces que toda esa manera de seguir siendo padre, habiéndome separado, digamos que me reforzó un poco la curiosidad por la paternidad y... Cuando estás separado, ¿está más claro el lugar del padre, decís, tal vez? No, cuando estás separado te lo dudás más todavía, ¿no? Porque la ruptura del hogar... No, entonces, pensé, porque es que a lo mejor te separás, decís, lo tengo 3 días a la semana y tengo que estar yo presente el 100% de este tiempo. Sí, no, te sentís más obligado a estar, pero también al irte de tu hogar, también sentís un poco de culpa de dejar a ese hijo en ese hogar, porque vos te vas del hogar que vos constituiste con esa mujer ese hijo, ¿no? En general te lleva a estar más cerca de tus hijos separarte. Suele pasar que cuando se separa tiene más presencia y más calidad y más dedicación que cuando está, los ve todo el tiempo. Porque los días que estás con ellos, querés aprovecharlo, querés disfrutarlo, querés enseñarle, querés aprender, querés... Hasta te volvés un poquito pesado. Vos decís que me separe. No, qué sé yo. Bueno, yo como tuve gemelo, siempre tuve uno para mí. No necesité separarme por eso. Cuando tenés dos, siempre uno te toca. Porque la madre de los dos juntos no puede tener. Eso fue una dicha para mí. Bien, ¿y no descubriste todavía cuál es el lugar del padre? No, que no está claro, porque la mujer cambió mucho, pero el hombre, viste, todavía tiene que acomodar los cambios de la mujer. Es lo que decías vos al principio. Antes, el hombre de hoy participa mucho más activamente de la crianza de un hijo que antes. ¿No? Pero también si no lo hace, no está tan mal visto. Culturalmente también es aceptable que el hombre esté todo el día afuera, llegue a la noche cansado, se acueste y no haga nada. Es cierto. Entonces, es cierto, pero por suerte está cambiando y yo voy al jardín y somos muchos padres los que estamos ahí. Y adaptación y todo eso. Antes no presenciaban los partos, los papás. Claro, cambió mucho, evolucionó mucho. Y entonces a todo nivel cambió mucho, ¿no? No, y yo sé por vos que sos un padre muy presente también. Sí, fuiste muy presente con tus 4 hijos. Sí, por eso esta película un poco también un homenaje a mis hijos y a mi hija particularmente, que fue la disparadora de la historia, alguna anécdota que viví con ella. ¿Querés contarla? No voy a contar pormenores, pero sí tiene que ver la película con lo que a mí me pasó como padre en un periodo de mi vida, cuando ella era preadolescente, y como todo preadolescente... Se cerraba mucho, estaba muy muy para adentro, no comunicaba, no encontraba gusto por la vida, yo sentía que no me quería, no quería hablar, no quería comer, no quería qué sé yo. Difícil. Bueno, es la preadolescencia brava y los 12 años de la mujer son difíciles para la mujer, ¿no? Entonces, bueno, la película cuenta un poco, partió de alguna de esas desventuras tragicómicas de buscar la manera de sacar una sonrisa a mi hija, algunas torpezas cometidas y también algunos aciertos, ¿no? Porque también en esa etapa yo aprendí mucho sobre la paternidad en esos meses que duró esa crisis. Aprendí, siento que aprendí. Y algo de lo que aprendí es lo que trato de... Y además, 3 de sus 4 hijos actúan en la película. 4. Joaquín también. Ah, no lo conozco físicamente. Pasa muy rápido la cámara. Ah, ¿dónde? Uno de los que está en el parque. Después me vas a decir, bien. Actúa Tamara, que es una genia. Actúa muy bien. Muy bien actúa Tamara, tiene un papel bastante importante. Sí. Y está muy bien Tamara. Los mellizos también, que hacen el show de los galanes. Muy bien. Una parte, yo tienen un show. Ajá. El show de los galanes, yo hice una partecita en la película, pero es mucho más amplio el show. Después les puedo pasar los horarios que hacen el show completo. En la película están... Ah, lo hacen, no de sabía. Verdad. En el show de los galanes. Ah, bueno, vamos a decirlo también. 5 canciones. Después paso el teléfono para las contrataciones. Bien, ¿sos el manager vos ahí o no? Sos todo. Qué grande. Director artístico, manager, representante. Bueno, decía hoy todas las cosas que le pasaron a Gustavo Garzón en la vida. Ah, seguramente no tengo todas, pero tengo varias. Bueno, actor, guionista y director, sí. Sí, eso está claro. Productor también. Productor también. Sí. Y maestro de docente teatro. Docente también. Docente de teatro. Actualmente doy clases en lo que era la escuela de mi ex mujer, de Alicia Zanca. Ajá. Ahí en el Vitral doy las clases yo. Ah, no sabía. Sí, sí, sí, para que la obra de Alicia siga en pie. Mirá qué conmovedor eso. Sí, sí. ¿Y tenés los alumnos que te estaban Tengo con Alicia? Tengo los alumnos que me permiten vivir eso, porque otra cosa no vivo hasta ahora. Ajá. Así que, por suerte, funciona muy bien la escuela. Alicia me dejó una muy buena herencia. Mirá qué bueno. Los alumnos, y yo lo cuido con todo cariño, y bueno, es como un lugar ya familiar también. Claro. Los mellizos estudian teatro ahí también. Uh-huh. Bueno, es una escuela familiar un poco. Mi mujer estudió con Gustavo un tiempo. Dos clases. Después abandoné yo, ¿no? Me parece que vos dejaste, ¿eh? Pero me habló muy bien esas dos clases. No me gustaba trabajar los sábados a la mañana. ¿Y acá qué días das clases? Lunes y martes de noche. Eso es normal, pero un sábado a la tarde. Sábado a la mañana. No, sí, de la tarde. No daba. Bueno, es de Villa Pueyrredón, Gustavo. Más o menos acá cerca, sí, de la radio. Nazca, sí. Director, hijo de un doctor. Sí. Tu papá era doctor. Sí. Pediatra. ¿Pediatra? Pediatra. Como yo en la película, mirá vos. Exactamente. Ajá. ¿Difícil tener un papá pediatra o no? No, no, porque cuando me enfermaba él decía que me llamaba otro médico. Claro. Así que lo único que era que la atendía en mi casa, entonces en mi casa siempre estaba, ni la sala de espera era el living, entonces siempre estaba la casa un poco invadida por los pacientes, cosa que a mi mamá no le agradaba demasiado. Y a vos tampoco. Yo me había acostumbrado, yo tenía que pasar sin hablar, sin mirar mucho, pasaba con la cabeza agacha, con la pelota y me iba al patio. Ajá. Y decía, buenas tardes, me dijeron, vos saludá, buenas tardes. Vos saludá. ¿Tu abuelo era millonario y te regaló un Eje Electric? Sí, y un Rolex. Ajá. Sí, porque viajaba a Europa en barco. ¿Qué hacía tu abuelo? Era comerciante. Ajá. Y viajaba al sur y vendía delantales, sacos azules, esos sacos, viste, para el colegio. Pero iba a la Patagonia, y que ahí no lo fabricaba nadie. Entonces se iba en una, me acuerdo, en una camioneta, tardaba 4 días en llegar. ¿Y en barco a Europa? Y después acá tenía un... ¿Se la pasó viajando toda su vida? Grano. Ah, mirá vos. Sí, mucha plata. No sé cómo hacía tanto. Tenía más plata que el presidente, decía mi familia. ¿Y qué? Pero ya no quedó nada, ya la fueron gastando los hijos, a los nietos poco y ya, no, ya se acabó. ¿Jugabas como win derecho? Sí. Uh-huh. Deficiente. Deficiente. Sí, difícil. Sí, deficiente. Sí. ¿Y jugabas en Argentina? Pateaba fuerte, no, jugaba en el Talar. Uh-huh. No llegué. Clubes de barrio, Gloria, el Talar, uh-huh. Pedro Morán. Al básquet sí dicen que jugaba bien. Al básquet llegué un poco más, llegué hasta jugar un partido en primera, que me tocó marcar a un tipo que se llamaba García Castro, uh-huh. Racing, que me hizo 54 puntos, y que ahí dije que no estoy para primera, y ahí dejé el básquet. Y empezaste con el teatro ahí. Y ahí me replanteé qué iba a hacer con mi vida un poco, uh-huh. Porque no encontraba por dónde iba a sacarle la leche de la vaca. Ajá, uh-huh. Linda frase. Linda frase. Bien, bueno, y después... No veía la vaca. Tu carrera de actor es bastante conocida, hiciste mucho en teatro, en televisión, en cine, y ahora llegás a escribir esta película que sé que la escribiste 10 años. Sí. Y alguien dice, ¿cómo puede ser? Alguien que no se dedica a esto, no sé, está escuchando ahora un empleado de un local de ropa, un médico, un taxista, dice, ¿cómo en 10 años para escribir una película que dura 1 hora y media? Bueno... Mi hijo me decía lo mismo. Me decía lo mismo. Papá, 8 años encerrado ahí arriba, ¿qué dices? Sí. Una película, pero ¿cuándo la vas a hacer? Bueno, pará. Bueno, primero no fueron 10 años ininterrumpidos. Claro. Yo vivo de otra cosa. Yo soy, mi profesión es la de actor. En los ratos libres escribía. Hasta que un día, después de la mitad del proceso, poner los 5 o 6 años, ahí dije, bueno, ya no va a ser en los ratos libres, quiero hacer una película, voy a hacerme. Entonces empecé a trabajar 4 o 5 horas por día. Durante 3 años trabajé 4 o 5 horas por día, casi todos los días, menos cuando tenía que trabajar. Claro. Nadie me pagaba por eso. Pero sí, fue un proceso, no sé, por ahí llama la atención, pero a mí me resultó muy placentero, no me resultó largo, nunca me aburrí. Claro, no tenías la presión que no tenías tenía que entregar. Puro, no, claro. Yo lo hice esto precisamente para disfrutar de lo que es cocinar a fuego lento, ¿no? Yo siempre pensé que en la velocidad, la creatividad y la velocidad no van de la mano. Uh-huh. O sea, el vértigo genera otro tipo de cosas, pero cuando uno quiere construir algo elaborado a fondo y profundizar, en realidad elaborarse artesanalmente, eso lleva tiempo. A mí me lleva tiempo, hay gente que para ahí lo hace en un mes. A mí me llevó ese tiempo lograr un guión que para mí fuera sólido. Tenía guiones, hice enseguida, hice 10, pero no servían. ¿Te quedaste con este? Me quedé con este, que fue el único cinematográfico que conseguí, el último. Hasta ¿Y estabas ahí era medio 100% conforme cuando lo fuiste a filmar o dijiste...? 100%, no, bueno. 100%. ¿Lo consultaste con amigos? Con mucha gente, sí, muchos referentes, muchos amigos. Daniel Hendler, qué sé yo, me aconsejó mucho, Damián Cifrón. Pablo Fischer, bueno, tuve mucha gente que hizo lecturas de guión, tuve colaboradores autorales, Pablo Daloaba, mi amigo Carlos Sayek, que también es productor de la película y fue colaborador autoral hasta que se cansó, después de 6 o 7 años me dijo, Gus. Cada vez que venía a registrar, digo, cada vez que uno termina un guión cree que ya está, nadie termina un guión pensando que va a ser otro. Claro. Y cuando ya al guión 7 le dije, Carlito, vamos de vuelta, otra. No, no. Arreglate vos. No, todo bien, Gus, que sé yo. Arreglate vos. Bueno, y estoy muy acompañado por Pablo Rato también, que me enseñó mucho, que es mi productor, montajista, casi director de la película. Bueno, tuve mucha ayuda. Gastón Duprá, mi vecino, vive a la vuelta, que me enseñó a dirigir prácticamente me dio lecciones concretas con dibujito y todo, de cómo era la toma. Sí. O sea, fui robando conocimientos de los que sabían y generosamente me los claro. Y ahora viene el estreno, que es mañana en las pantallas de la mayoría de los cines argentinos van a poder ver por un tiempo la película de Gustavo Garzón. ¿Cómo sos vos en los estrenos cuando vas de amigo, no? Estrena un amigo, director, actor, productor. Sí. Es difícil salir del estreno si no te gustó la película, decirle en esa noche de fiesta, de estreno, decirle, no me gustó. ¿Qué haces? ¿Le pegás un abrazo y hablas otro día? ¿Le decís en ese momento, che, me parece que le pifiaste? ¿Tenés un minuto? Quiero que hablemos. Depende de qué amigo sea. Depende si quiere saber mi opinión o no. Digamos, si no quieren saber mi opinión, no, si me gustó mucho, me quedo y lo lleno de abrazos y lo disfruto. Es lo mejor que te puede pasar, y un estreno de un amigo y que te guste. Claro. Si no te gustó, me voy rajando y después les mando un mensajito. ¿Qué dice ese mensaje? Me encantó, mañana charlamos, estoy muy cansado. Bien. O si es un amigo de verdad, un amigo, le doy mi opinión, por supuesto, porque parece que es nuestra obligación. ¿Pero en ese momento? No, al día siguiente, me voy, en ese momento. Claro, no. Ya cometí ese error varias veces, perdí muchos amigos. ¿Ah, no, sí? No lo hago. Yo era demasiado sincero, sí, no. No, nunca más, porque es una herida mortal. Parece. Es mortal. El artista es muy sencillo. ¿Y cuándo dijiste? Muy vulnerable. ¿Cuándo dijiste, tengo que parar con esto, demasiado? Y una vez sentí una situación muy, muy fea, que vi a la víctima... tirada en el piso. Sí, prácticamente atragantado con los ravioles que estaba comiendo, porque yo estaba diciendo que la escenografía tenían que tirarla al puerto, y que amigo también cargábamos duro, y me di cuenta que no era el camino, que no servía creo para nada. Creo que sé quién es el otro amigo. Ah, otro bravo también para dar críticas. ¿Che de River? No, simpatiza con el fútbol. Ah. Dice que sí, pero no entiende nada. Ok, bien, entonces cambiaste. ¿Eh? Entonces, los que vayan no quiero perder más amigos. Me quedaron poco, quiero conquistar amigos nuevos y con cierto sincerío. Abramos línea y busquemos amigos para Garzón. Mira, en esta última etapa del cine hice nuevos amigos también. ¿Sí? Con una nueva actitud mía también. Sí, porque cuando uno está bien conectado con algo, conecta bien con la gente, hace buenos amigos. Cuando está, medio disgusto, y sí, hice buenos amigos nuevos, tengo nuevos, he perdido algunos de los viejos, pero dicen que hay una renovación de la amistad cada 10 años, se van cumpliendo. Ah, no sabía eso. Sí. Dice porque algunos dicen, no, a hay los amigos 40... para toda la vida, ajá, ¿no? Y hay un ciclo de la amistad de 10 años que cada tanto necesita renovarse. Y es bueno aceptarlo. Se va. Hasta aquí llegamos. Sí. Estamos ahí, ¿eh? Nos tenemos que ir a... No, usted labura, claro, somos compañeros. Yo con mi socio no me puedo pelear. No, eso no se puede. En algún momento sí. Bien, y después le han pasado cosas muy intensas a Gustavo en su vida. Bueno, lamentablemente falleció hace poco Alicia Sanca, su ex mujer, muy reconocida, actriz, directora, docente. Ayer hubiera sido su cumpleaños. Ah, mirá vos. Dedicamos la función porque el 23 de abril estrené mi película y era el cumpleaños de Alicia Sanca. Una noche emotiva porque los mellizos dijeron unas palabras de homenaje a ella y bueno, fue un buen... le regalamos algo lindo. Mirá qué bien. Sentimos eso. Mirá qué bueno. Tiene 4 hijos, 2 de ellos son los gemelos Juan y Mariano, que tienen síndrome de Down, y a lo mejor muchos esto lo ven como un problemón, no sé cómo lo verán los otros, y vos siempre los llevas con el pecho inflado, los pibes son divinos, te los encontrás en cualquier lado y te pegan un abrazo que te matan. Los abrazos, sí, pero me pegan más abrazos a ustedes que a vos. Sí. Yo tengo, los martes hacemos masajes, ajá, es el único momento que me permiten tocarlos. Mirá vos. Porque si no conmigo, yo veo cómo abrazan a todo el mundo. Entonces los masajes nos entregamos, sí, pero da mucha envidia. Sí, son da envidia ese momento. Sí. Ajá. Así me abrazaban cuando era muy chiquitito, yo los iba a buscar al colegio, venían corriendo, tenían 4 o 5 años, venían corriendo, me pegaban unos abrazos que yo me iba a Flores, desde Núñez, a Flores por ese abrazo. Uh-huh. Que me cambiaba el humor, así como ustedes la radio. Pero después son más grandes, ya tienen 25 años. Y dije, ¡ey, papá! Claro, ya. Ya se hinchan las bolas. Ya se hinchan las bolas. Son muy, muy cariñosos, sí, muy cariñosos. Uh-huh. Bien, ¿y te considerás un referente en esto? ¿Te hacen consultas sobre el tema? No, voy a grupo de autoayuda, no voy a grupo... No, soy bastante... No sé si para bien o para... No lo digo con ningún orgullo. Hago instintivamente lo que me va pasando día a día. tengo la garantía de que hago bien porque los amo, porque uh-huh. me aman, me gusta estar con ellos, me divierto con ellos, qué sé yo. Y no, no, nunca participé demasiado, ni tampoco de... Ni tampoco el tema del integracionismo, que ellos... nada, no, no participé mucho de eso. Yo la verdad que disfruto a mis hijos y no... qué sé yo, bueno, uh-huh. No doy cátedra de claro, eso. Nada, es tu historia y listo. Sí, sí, sí. ¿Y parte de esa historia está en la película, pensás, o no? No, precisamente. Hubiera sido más fácil, creo que es el tema del que más conozco, porque, qué sé yo, tener un chico discapacitado, hay mucha gente que lo tiene, pero tener dos ya me da una característica, uh-huh. cierta autoridad para hablar del tema. Pero no quise hacer algo tan autorreferencial y tan, no sé, quise salir un poco de eso. Quise hacer ficción. Uh-huh. Quise construir una ficción, digamos. A mí me entretiene mucho escribir ficciones, no contar mi vida. Claro. A contar mi vida escribo un diario íntimo, uh-huh. qué sé yo, pero no. Acá la cuento un poco porque la gente, soy público, ya saben, pero no haría una biografía ni una película autobiográfica. Claro. Ya la viste. Sí, utilizo emociones uh-huh. propias, claro. razón, uh-huh. y reflexiones propias, uh-huh. pero no, hasta ahí. ¿Y ya la viste muchas veces? Sí, sí, infinidad. Uh-huh. Mira, pero terminada por primera vez la vi en la apertura del Festival de Lleida en España, con 800 catalanes alrededor, todas las mujeres de largo y los tipos de traje, una cosa muy... ¿Y vos cómo fuiste vestido? Así no. ¿Con ese saco? Así, con este jean. No me lo había comprado todavía, uh-huh. porque no, fui a comprar allá porque es mucho más barato. No tenía saco. Fui con una camperita que llevé, no llevé saco. Pero bueno, ahí la vi por primera vez en 35 milímetros. Uh-huh. Y bueno... ahora ya, sí, muchas veces la vi, pero no me aburro de verla. Todavía no me aburrí de verla. Bien, y vas a meterte mañana en los cines a verla, ¿viste esas cosas que hacen los directores que se meten para ver la reacción del público? No, la reacción no. Uh-huh. No sé, ya la mostré varias veces, ya más o menos conozco. Sí, tengo expectativa por saber cuántos van a ir a verla. Claro. Tengo una necesidad de saber cuántos también, uh-huh. porque también es una apuesta en mi vida económica, digamos, necesito sí. que vaya gente. Bueno, tenés que manejar la ansiedad. No, tranquilo, pero... Manejar la ansiedad. Pero voy a ir al cine, por supuesto, el sábado voy a ir y... Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, quiero que la vea mucha gente, y que la gente se emocione, y que se ría, y que me pegue un abrazo a la salida. Es Gustavo Garzón, que dirigió y escribió por un tiempo, desde mañana, la pueden ver en los cines argentinos. Por un tiempo, Gustavo Garzón, protagonizado por Esteban Lamote y Ana Katz, y la participación. Y estaba, por ejemplo, Patricio Contreras también. Jorgelina Arusi, que es genial. En un elenco que sacan chispas. María José Gavín, Jorgelina Arusi, Marcos Montes, Patricio Contreras, Sebastián Guerrero, el gran. Escúchame, te quedas un ratito que vamos a hacer una sección que se llama Vidas de Película. Que vamos a construir una película, la gente nos cuenta una historia, y nosotros le tenemos que armar el elenco un poco. No, yo lo sigo. Vos seguinos. Yo no quiero desentonar, yo por las dudas voy con cuidado. Vos seguinos. Escuchamos historias, vidas de película, lo hacemos con directores de cine nada más, en el 4010-7267, sí. Por ejemplo, el título tiene que ser impactante, me casé con una monja, ¿entendés? Tu teta en mi oreja, Lina. Por ejemplo, tu teta en mi oreja, y cosas así. Vidas de película, en un rato, el metro y medio, con el señor Gustavo Garzón de invitado. Despegar.com te conecta con... Un sonido metro. Casualmente. En metro y medio. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Stars are never sleeping. And the living, we live closer to the earth. esta bonita canción de David Bowie, The Stars Are Out Tonight, en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Hakuna Matata, 12 minutos para las 8 de la noche, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a vidas de película, pero antes escuchamos mensajes en el 40107272. Muchos, muchos, ahora dicen que la voz de Garzón se parece a la de Beto Casella. Mira, dicen algunos. Por qué decís Beto Brandoni. O Beto Alonso. O Beto Alonso. O Beto Márcico. Dice, Garzón no solo un tipo que está re fuerte, sino con voz divina y encima inteligente y re papucha. Ya lo dijiste. Ah, la única. No, fue la madre que lo leí. Ah, esa es la única que había llamado. Escuchá. El invitado es Gustavo Garzón. Sí. Y su hermano Gabriel fue profesor mío, a quien quiero mucho y le mando un beso. Me gané algo que adiviné, unas entradas para ir a ver la peli, aunque sea. ¿Le damos? ¿Le damos dos entradas para ver por un tiempo? No sé si se puede, sí. Sí, depende de vos, no sé, nosotros. Es la primera vez que hago una película, no sé si se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Directora, sí. Si querés, no, conozco las reglas comerciales, sí. A ver si Indiana Mazure me dice que no se puede. A la mejor vida de película le podemos regalar dos. También. Sí, cuatro también. Bien. Pero no sé si se puede. Dice, bueno, sí, qué sé. Es un capo, dice Alejo. Honesto. Dice que sos honesto, Alejo. Porque vas a buscar a tus hijos al cole. La próxima vez te va a parar y te va a saludar. Ahora que es muy calentón, Garzón. Que soy, porque me vio. Me vio yendo a buscar a los chicos. Sí, ah, sí. Bueno, sí. Viste que a veces no voy a venir acá, no voy a mentir a esta altura. No, por supuesto. Me voy a hacer el bueno. Claro, pero a veces depende de una actitud. Venís por la calle y te dicen 3 horas, sí, 5:15. Pensé que eras más simpático, te dicen. Claro. Y te pidieron la hora nada más. Claro, y tal vez tuviste un buen gesto, lo dejaste entonces pasar. Mirá qué buen tipo, Garzón. Qué copado, ¿eh? Bueno, hola. Una sí, ya que Garzón está buscando amigos, me encantaría hacerme amigo de él para mamarnos juntos, a ver si tiene un pedo tan alegre como ese que actúa esa vez en Los Machos. Si es así, tiene un amigo. Abrazo. Ay, mirá lo que se te pedo tan alegre, yo nunca me puse en pedo. No, pero de Los Machos, de ficción, de abuelo, machos, hablando. Ficción. Sí, sí. Bueno, como quieras, macho, qué sé yo, no sé. Tenemos que conocernos un poco previamente, porque entonces si soy tu amigo sin conocernos, tomemos un café y vamos viendo de a poco. ¿Y la voz parecía Fanego también? Puede ser. ¿Puede ser o no? Bueno, muchos me confunden. Ayer mismo en un kiosco, mira quién está, Fanego. Físicamente nada. Es bien nada, pero nada. No, a él también le. Claro, hay una cosa generacional ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a las vidas de película en el 4017267. Decimos buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. ¿Sí, quién habla? María. María, ¿cuántos años, María? 20. ¿Y tu película se llama? Me fui de viaje y me dejaron en el viaje. María. Primero, no puede repetir viaje, la palabra sí. Viaje no puede estar dos veces en el título demasiado. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar la historia, tal vez le cambiamos el título. Adelante, María. No entendí el juego. Mi novio me dijo de irnos de viaje juntos. ¿Tu ex? No, voy a decir ahora mi ex. ¿Hace cuánto estaban? Más o menos un año, ponele. Uh-huh. Encima, en el medio, habíamos cortado unos meses, en medio de ese año. Sí. Ponele que dos meses. Uh-huh. Volvimos, y él al toque me dijo, che, nos vamos de viaje, nos vamos de viaje. Y yo dije, bueno, sí, nos vamos. Nada, nos fuimos al norte, todo venía bien, empezaron a haber un par de peleas. Y hasta que nada, estábamos en Purmamarca y le saco el tema de, che, ¿qué te anda pasando? Me terminó dejando. Ahí en Purmamarca. La película se llama Purmamarca. ¿Te dejó en Purmamarca? Es lindo. ¿Y sí. Cómo te volviste? No, pará, lo peor. Pero en un buen hotel, por lo menos. ¿Qué? En un buen hotel te dejó, por lo menos. No, estábamos en la placita. Pero pará, ¿cuál fue el conflicto? ¿Te dijo, me está pasando esto? Me dijo que se había cansado, que ya como que sentía que no, que la relación tenía un desgaste, que no crecíamos juntos y... Por ahí se apunó. Puede ser, la altura le hizo mal. Sí, no, pero bueno. Nada, puede haber incidido. ¿Qué? En serio. Bueno, ¿y cómo resolvieron lo burocrático ahí? La cuestión fue que nos teníamos que volver juntos porque teníamos el mismo pasaje de vuelta. ¿Y? Faltaban todavía 2 días para que nos vayamos. Esos 2 días, yo le dije, bueno, necesito estar sola. Estuve tranquila ahí. Después volvimos a Salta para tomarnos el avión. O sea, como que estuvimos solos esos días en Purmamarca. pero después nos tuvimos que volver a ver para tomarnos el micro a Salta y ahí el viaje en avión. Decí que son 2 horas y no es 24 horas. ¿Y la habitación que si estaban en la misma o no? Claro, estábamos en la misma. Él, muy caballero, agarró y se fue a otro hostel. Ah, no te quería nada, perdón que seamos así, no, María. No, la verdad, no te puede animar. Sí, nada, no te bancaba. Bueno, se separaron. Y yo no quería que esté conmigo. Yo le dije, claro, perdóname, no tengo ganas de estar con vos en la misma cama. María, y en esos 2 días que ya estaban separados, ¿pensaste en otro hombre? Dijiste, a ver, me levanto un Puma Marqueni, un Jujeño, o algo. ¿Vos pensás mi ánimo estando allá que voy a tener? No entendiste nada. Muy distinto el hombre y la mujer. Sí, muy distinto, obvio, porque tu novio ya salió a la noche. Triste, todo. No. Sí. Claro, no saber lo que hizo. Seguramente estuvo con alguna otra. Atorrante. Sí. Bien, María, un beso grande. Dale, chao. Hasta luego. Vamos a armar un poco la película de María. Sí. Para mí es así, a ver qué piensa Julieta Garzón. Sí. Bueno, acá estamos con un director de cine que va a saber decirnos, ¿no? Pero se van de viaje en pareja. Uh-huh. Se van de viaje en pareja, ¿no? Llegan allá, se separan, todo eso. Y a la mañana que se separan, ella se hace, ya separados, un EVA-test y está embarazada. Ah. Y ojo con tu trilogía de embarazos. Guarda, guarda con eso. Y la mina está embarazada. Sigan ustedes. ¿Están en Purmamarca? Sí, se separaron. Está, ella se da cuenta que está embarazada. Preñada en la montaña. Se llama así. Está bueno el título. O se puede quedar a vivir en Jujuy, tal vez. Bueno. Y tiene toda la familia allá. Sí, lo tiene ahí. 20 años después se encuentran. Él le dice a su mujer, 20 años después, a su mujer de ese momento, me voy a Jujuy cuando me fui una vez, qué sé yo. Sí. Llega a Jujuy y se encuentra con su hijo de 20 años allá. Embarazado. Ahí está. Casi parecía tu película un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Lo sé, un poco descabellado lo que está. Bueno, pero bueno, hay que ponerle un título. Sí, la vida es muy loca a veces. No puede ser. Hay que ponerle un título. Sí, y son pocos actores, así pocos que para actores. El presupuesto está bien. Hola, pa. Hola, pa, puede ser. Algo simple, si es una comedia, si es un drama. No, yo haría algo como lo tuyo, tragicómico. Ah, un drama liviano. Purmamarca. Bueno, la Purmamarca. Purmamarca que suena bien. ¿Qué se trata? Purmamarca. Sí. Y lenta la película. Lenta, con el clima norteño. Lento. Paneos lentos. ¿Y quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores? De 20 años tienen que ser. Y después tiene que tener 40 ese. Bueno, mi hija podría ser una. A Tamara la metemos. Sí, sí. Embarazada, porque... Tamara, ¿eh? La bancás, era tu hija embarazada. Sí, sí, sí, porque en algún momento va a ocurrir, podría ser. Tamara, ¿y el novio? Y Esteban Coletti. Esteban Coletti. Me encanta, un actor que me encanta, Esteban Coletti. Muy bien. ¿Y el que, quién hace de Esteban Coletti 20 años después? ¿Eh? De Esteban Coletti 20 años después podría ser un Puig. Ahí está. Un Puig. Muy bien. Arturo Puig. Está grande. Bueno, Esteban Coletti también. Está bien, perfecto. Entonces, Tamara Garzón, Esteban Coletti y Arturo Puig presentan Purmamarca. Es la primera. Vamos a la segunda vida de película. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Fernando. Fernando, ¿cuántos años? 31. ¿Y tu película? Un policía manejaba auto. ¿Un policía manejaba tu auto? Así es. Adelante, Fernando. Iba 2 semanas en una empresa, nuevito, fiesta de fin de año. Empecé a chupar para decidirme porque no conocía a nadie. Uh-huh. Así que la tenía que pasar bien de alguna manera. Después tenía un cumpleaños. Bueno, trataba de buscar a la mañana del diseño. No, estas cosas son las que me van a matar a mí. Cuando se corta, esto, sí, ¿de qué sí. murió? Se ligaba el teléfono. Ligaba eso, andan mal los teléfonos. Sí, andan mal. Sí, María Julia los privatizó. El día que el pueblo salga por la crisis telefónica, otra que los judiciales. Se nos fue. Pensé que ibas a decir otra de los judíos. Pensé que ibas a decir eso. Bien, a ver, hay otro. No hay otro. Oh. Se nos cayó, Garzón. No. Nunca nos pasó eso. Ahí está. Hay otra. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Sí, quién habla? Santiago, edad y película, Santiago. 16. ¿Y? Un debut inesperado. Me gusta, un debut inesperado. Un poco trillado. Bueno, pará, no sea prejuicioso. Dale, te escuchamos. Mar del Plata ya la dieron varias veces. Pará un poco, pará. Bueno, viejo, pará. Dale. Adelante. Lo de viejo. Empieza, bueno. Sí. Empieza así. Noche tranquila. Un par de cervezas. Una buena banda. Unos amigos. La cosa vino una fiesta. Telegrama, ¿viste? Dale. Bueno, viejo, se pone... Ahora fue Sebastián, no fui yo. ¿Y? Se pone así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pasan noticias malas. ¿Eh? ¿Qué es noticia mala? Bueno. ¿Qué es noticia mala? No me digas bueno. ¿Qué es una noticia mala? ¿Qué canal, por ejemplo? A ver. ¿Qué canal pasa noticias? La cosa era así. Iba a ser la noche. Sí. La mina que me gustaba tenía que decir que sí. Me dice que no. Mm. Cerveza, qué sé yo. Nos vamos a un bar de mala muerte. Uh-huh. El dueño del bar puede ser el Coco Fili. No, pará, contá la historia. El elenco lo armamos nosotros, vos contá la historia, bueno, Santiago. Sí, podés. Sí. Qué sé yo, viste, unos pulgas, unos vinos. ¿Unos qué? ¿Unos pulgas? unos puros. Ah, unos pules, sí. Y bueno, viste, madrugada. Sacale los espacios, por favor, sí. Te pido. Y bueno, madrugada, sí. Pasaba una. Y mis amigos que se abusaron de mi confianza. ¿Eh? Dale. Me estoy por morir, Santiago. Dale. ¿Y? ¿Vas a hacer una confesión? Bueno, no, viejo, no sé, no. Viejo. ¿Y? Y bueno, terminé donde tenía que terminar. ¿Pero cómo llegó a la A mí nunca me pasó eso. Tengo una mala noche, malos amigos, y de repente tengo sexo. Nunca me pasó. No. Santiago. Qué capacidad de síntesis, ¿cómo Santiago. La historia? Te salteaste la mitad de la película. ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama la historia? Debut inesperado. La historia se llama Telegrama, porque contaste todo. Sí. Noche, cerveza, nada. Unos pules. Es un corto. Sí. Y bueno, no sé, la no. cosa que no sé cómo llega, cómo llegamos ahí, esto se va a inventar. Habla aislado. Y bueno, y cosa va, cosa viene. ¡No! No le pasa nada. ¡Habla! Cosa va, sí. Cosa viene. ¡Por favor! La cosa que... Cara, la onda. ¿Cara? Cara, sí. La minita. Boludo, cara. Cara, te cobró. ¿Cómo boludo? ¿Qué dijiste, boludo? ¿Cómo? Para un momentito. Boludo. ¿Y? La uso de confiar. Bueno, se termina pagando en monedas. No, ya no sé de qué está hablando. La pausa nos está matando. Un abrazo, amigo, gracias. No quiero ser tan explícito, viejo. No, está bien, Santiago, está bien. Un debut inesperado. Esta es una película minimalista, sí. De esas que hacen los directores modernos en una playa, que un pibe fumando un porro 2 horas, sí. Y que vos decís, no la entendí, pero todos te dicen que es genial. Exacto. Bueno, exacto. Esta es esa película. Es un pibe que está en un bar de mala muerte, sí. De repente aparece una mina y se la baja. Y es un debut inesperado. Sí. Y si no te gustó la película, te jodes. Y pagó con monedas, dice. Y pagó con monedas, no. Listo. Está bien. El actor es Piroyansky. Martín Piroyansky. Sí. Piroyansky con la cara. El actor perfecto para esta película. Perfecto, Martín. Espectacular. Martín. ¿Y de prostituta inesperada? Es prostituta, la mina, no entendí. Es prostituta. Para mí. Y cara, dijo cara. Dijo que cara. Le pagaba cara. Ahí cuando está. Le pregunté qué, dijo, viejo. Se ofendía. ¿Puede ser Eleonora de Wexler? Pool. Eleonora Wexler. Ahí está. Buena. Martín Piroyansky. Hay consenso. Y Eleonora Wexler te presentan un debut inesperado. Perfecto. Bien, ¿te gustó más Pluma Marca? Muy para Mar del Plata. Sí. Esta es una comedia marplatense. Sí, pero no hay texto. Es raro. Decís, ¿Pluma Marca o un debut inesperado? ¿Qué elegís? No, Purmamarca me parece que tiene un poco más de condimento. Muy bien. Purma. María entonces se va a ver por un tiempo la película de Gustavo Garzón, le damos las 2 entradas a ella. Ahora María, la producción se va a comunicar. Sí. Gustavo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Y ojalá vaya muy bien la película y gracias por haberme dejado participar en una escena. Un placer, y estás bárbaro en la película. Gracias por todas las cosas que dijiste. Muy gracias. Sexy estoy en la película. Bueno, sí, hasta la próxima. Que las minas se van a calentar cuando me vean. No, ¿sabes? No hace falta ni decir. No hace falta ni decir. Éxitos, Gustavo Garzón pasó aquí en Metro. Bravo. Dijiste mal el programa que escucho yo. Cervezas, una buena banda, amigos. Metro, descubrí, explorá tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1, sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Es una referencia

For you I bleed myself dry. Si nosotros tuviéramos que hacer el programa mientras nos hacen caminar por un desierto de cactus con gafas de borracho, no aguantaríamos ni 10 segundos. Eso es lo que pasa en Killer Karaoke, el nuevo show de True TV. Pase lo que pase, no tenés que dejar de cantar, está buenísimo, no te lo pierdas. Es el estreno de Killer Karaoke, el viernes 3 a las 10 de la noche, solo por True TV. Estamos escuchando a Coldplay en Metro y Medio con Yellow. Superagente 86, es que el programa que parece habernos acompañado desde siempre duró tan solo 4 años al aire. En 1970 el rating de la serie se desplomó y el show fue cancelado. Después de eso, Don Adams, quien había interpretado genialmente a Maxwell Small, se dedicó al doblaje y dio su voz, por ejemplo, al Inspector Gadget, entre otros personajes que nadie conoce ni recuerda. A continuación, el Superagente 86 en 30 segundos. Escuchando ya. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos a Metro Diario, compañeros. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos al noticioso de las 8 y de 8 en definitiva de la noche. Bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los compañeros? Roxana. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo vestido te pusiste. Muchas gracias, me vistió Elsa. Parece que te compraste un mantel. Es lo que se está usando ahora. Muy en bien. La nueva tendencia primavera-verano con cuadrille. Bien, bueno, una de las noticias, como veíamos en los títulos, parece que tomar una copita de vino le hace muy bien al corazón. Bueno, acá hay varios camarógrafos contentos. Mirá el negro Roque. Sí, bueno, hay muchos que se tomaron hasta el agua de los floreros. ¿Te das cuenta? Están los dientes violetas ya, como que tomó mucho ahí. Ah, nunca me había dado cuenta. Cuando tienen, claro, como los dientes todos teñidos de violeta, como que ahí ya tomó mucho vino. Estás bien. Hermosa, Roxana. Pero nos ponemos serios en este momento porque hay... Uno de los flagelos que tenemos en la ciudad es la caca de los perros y lo tenemos a Pablo Pábregas, que analiza esta cuestión. Pablo. Señora, señor, usted dirá, ¿perros los queremos? Claro que sí, vaya que los queremos. Están con nosotros de vaya a saber qué año. Los trajeron los conquistadores y los recibimos. Pero yo quiero al perro, no quiero su desperdicio. Yo quiero a los próceres argentinos, mas no quiero conocer su baño. Yo no quiero la caca de tu perro, yo quiero a tu perro. Yo acaricio a tu perro, mas no acaricio a tu caca. La caca nos empuja a una ciudad sucia, asquerosa, descendientes. Somos más latinoamericanos que vayas a saber qué latinoamericanos. Somos un país de cuarta, ¿por qué? Porque tenemos caca en la vereda. Y si tenemos caca de perro en la vereda, tenemos un poquito de caca en nuestros corazones. Lo dice Pablo Pábregas, como siempre, no se calla nada. Y cuando nos tenemos que poner serios, señores, nos ponemos serios. Le quiero mandar un beso a Lisandro, que nos mandó la yerba mate saborizada. Gracias, Lisandro. Acá ya lo estamos tomando todos. Pero qué ricos mates. Roxana, ¿cómo viene el tránsito? El tránsito está complicado. Panamericana está cerrada completamente por un desfile de Roberto Giordano. Riccieri no existe más directamente, la Riccieri. Las rotondas de Alpargatas y del Mate están fluidas. Y atención, porque en una avenida que... no me dijeron cuál es, que ahora no recuerdo, volcó un camión con ácido muy tóxico. Bueno, le así mandamos. Que atención en todas las avenidas. Ah, Simón. Sí. Bueno, Simón, con los videos, con algo que encontraste en YouTube. ¿Les gusta el moño? Sí, hermoso, Simón. Bueno, vamos. Esta foca, ahí se ve el video, ahí está la imagen, gracias Miguel. Esto es en el acuario de Sevilla, ¿eh? Ajá. La foca con la remera de Newell's, ¿la ven? Mirá, ahí está. Bueno. Ahí la ven. Increíble. Esto generó un caos en todo Rosario por la gente de Central. Claro. Claro. Lógicamente, y acá, bueno, y se lo lleva el video, se veían a dos malvivientes que entraban a palazos. Ajá. A darle a la foca. Bien, el video que ya está en el internet, ¿no? Por todos lados. Está, sí, ya está en YouTube. Bueno, tenemos a ver el público, ¿qué nos dice? Hola, mi patente termina en 8 y necesitaría saber en qué fecha tengo que pagarla. No me dicen, gracias. Beso. Patente termina en 8. No tengo Roxana. Idea. Ah, bueno, vamos a averiguarlo. Simón. No, este dato no, la verdad que no lo tenemos. Pablo. No sabía que se pagaba en distintas fechas. No, pucha, tampoco, pucha, ¿eh? Pucha, bien. Que tenemos un problema. Sorprendida. Bueno, nos vamos a una nota sentimental. Hay un perro, ustedes lo pueden ver ahora en imagen. No, poné la imagen del perro. Ahí está, la imagen del perro. Se llama Menotti, el perro. Su dueño murió hace 15 años. Y Menotti todavía lo está esperando. ¿En dónde? En la puerta del PH. Ah, ahí está. Es champagne. Pobrecito, es una ternura. Menotti. ¿Qué es? ¿Es un Yorkshire? Es un Yorkshire. Sí, pero mezcla, me parece, bien. No es puro. Hace 15 años Menotti... espera a su dueño que se murió. Los vecinos le dan de comer. Nadie se anima a decirle a Menotti que su dueño se murió. Ahí está el teléfono grabado en el collar. Sí, pero no, el dueño no va a servir. Claro. Después nos llamamos solidarios. Después nos llamamos solidarios. A eso vamos, cambiamos de tema porque salió una ordenanza. ¿Qué pasa con el piberío que escucha música tan fuerte en los colectivos? Pablo Pábregas preparó una columna. No solo vamos a hablar de sordera, de deformidades de orejas. No solo vamos a hablar de mala educación, tampoco vamos a hablar de cuánto cuesta tenerle un celular pago a un mocoso de estos que vaya a saber para qué lo usan, sino que vamos a hablar de la falta de respeto, de la obligatoriedad en la que me infligen cada vez que ponen esa música extranjerizante, que nada tiene que ver con nuestro tango ni con nuestro folclore, nada. Que vaya a saber dónde quedaron esas canciones tan lindas. Para escuchar, ¿saben qué escuché el otro día? Señora, ¿sabe qué escuché el otro día? Ahí tenés agua. Muévela, muévela, muévela, guaira, muévela aquí, muévela sobre esta. Guaira, guaira, muévela, muévela. ¿De qué está hablando? ¿Cocaína? Tal vez. ¿Del pene? ¿Puede ¿Del ser? Pene? La cadera. Tal vez. ¿La cadera? ¿Sobre el pene? Tal vez. Bien. ¿Yo tengo que escuchar esto? ¿Usted tiene que escuchar esto? ¿Los argentinos tenemos que escuchar esta música? ¡Esta tengo que escuchar la música! Pablo Pábregas, en la columna de Metro Diario, tenemos a los televidentes que nos dicen... ¿Qué tal? Buenas tardes. Vivo en Villa Insuperable, necesito saber el código postal de Carlos Tejedor al 5000. Gracias. Roxana. No, ni idea. Vamos a ir averiguando. No sé si 1414 era... No, bueno, vamos a averiguar. Perdóname, sí, Pablo. ¿Me perdonan? 1414 para mí es Villa Ballester. Perdóname. Que lo vamos a ir averiguando. No tengo al 4000, al 5000 no sé. Roxana. Sí, tenemos los números de la quiniela, los que han salido. ¿Sí? Tenemos el 04, los quinotos al whisky. Tenemos el 38, la garza sosa. 48, los pelos encarnados. 12, los celíacos. 321, cajero que se tragó la tarjeta. Y 22, el remolino de Andino. Bien, vamos a buscar otra sonrisa porque tenemos otro video de la web. Simón. Sí, ahí lo ven, ahí está, ven, esto es en la Quinta Avenida de Nueva York, ven los edificios. Sí. Y acá está el taxista pakistaní, con algún parecido a Apu, el que ve los Simpsons. Se parece a Apu. Sí. Mírenle la cara, y está en primer plano con esa camisa medio vieja, que le hace un guiño a este grupo de enanos dark. Y suben los enanos al taxi. Qué gracioso el ahí video. Se ve, ahí está, y flor de fiesta, ¿no? Flor de fiesta. Qué gracioso, ¿cómo encontrarás todo esto, Simón? Sí, bueno, son años. Bien, Simón, bueno. Ya está en la web, ¿eh? Qué pinta. Simón, ¿eh? ¿Cómo? ¿A dónde irás esta noche, Simón, eh? Y hoy me parece que... hoy concretamos. Bueno. Como bueno. Se nota que no tenés familia, ¿eh? Yo en cambio estoy ahí con cuatro pibes. Sí. Son casi media la cuota del colegio. Bueno, Pablo. No, me alcanza. Bueno, una noticia de último momento que viene... No me pego un corchazo. De la Facultad de Estados Unidos de Rifurcat. Dice que las mujeres son más celosas que los hombres. Ahí tenés. Roxana. Roxana. ¿Qué es ser celosa? Vamos, que sos celosa, que muchas veces decís... Que le mira la cola a otra chica. Sí. No. Bueno. No.

Oh, vaya. Parece que alguien necesita un calmante. Voy a ser yo que los mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, mate, muerte. Y chao, amor. Oyentes extremos. Guitarras eléctricas. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Este tema de Data Rock lo escuchamos a las 9:23 de la noche en la Argentina, 21:02 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos el agrado de saludar al hombre de la camisa rayada, el arquitecto Emiliano Spazandín, que trae muchos libros, muchas carpetas y mucha sabiduría. Mucha. ¿Cómo estás, Arqui? Bien, ¿cómo andas, Seba? ¿Cómo bien, andas, Juli? Bien. Muy bien. La verdad que estamos bien. Se nos pasa rápido el programa. Sí. Muy rápido. Muy buena la radio, Metro. ¿Cómo se llama? El Metro. Metro Diario. Me gusta. Ah, muy bien. No lo hacemos nosotros. Sí, sí, muy bien. Sí. Segmento. Lo hacemos nosotros. ¿Querés grabarnos la apertura? Dale. ¿De qué? Con ustedes. Con ustedes. Metro Diario. Dale. Con ustedes, Metro Diario. No, un poco más. No, ponele onda. Y ahora, qué sé yo. Y ahora, después de la tanda, con ustedes, el Metro Diario. No, porque no después de la tanda. Ahora, Metro Diario. Señoras y señores, tengo el agrado de presentar Metro Diario. Vamos. Soy el Arqui. Señoras y señores, soy el Arqui y tengo el agrado de presentar a Metro Diario. Muy bien, gracias, Arqui. A veces viniendo para acá, Arqui, decís, ¿por qué no renuncié todavía? No. No. No. ¿Y cuándo te vas? No, nunca me pasó. Nunca me pasó sentirme mal acá. Además de por ahí no participar en algunos comentarios, pero no, nunca me sentí mal. Ajá. ¿Nos extrañas cuando no venís o...? Decir mejor. Ni pensás en nosotros. Yo creo que lo dije una vez. A mí esta columna, a mí me hace una vez por semana estar como... tener la obligación de tener un minuto para hacer algo que por ahí no es la rutina de mi profesión. Entonces eso me gusta y muy bien. Lo tomo de esa manera. Bueno, nosotros lo valoramos. ¿De qué nos habla hoy el arquitecto? Mira, quería hablar... Hay un tipo, un danés... Jankel, el tipo hace tiempo que viene trabajando sobre el espacio público. Lo que tienen los nórdicos y los tipos de los Países Bajos, viste, Holanda, Bélgica, son tipos que, como no tienen buen clima, el espacio público tiene que ser de mucha calidad, de alta calidad. Entonces, claro, diseñan mucho el espacio público y tienen, la verdad, los mejores estudios que se dedican a esta rama de la arquitectura o el urbanismo, ¿no? El planeamiento. Casi todos los mejores estudios de urbanismo son holandeses, pero en un punto también los nórdicos, Dinamarca, Suecia, tienen también muy buena cultura sobre el espacio público. Este Jangel publicó un libro que se llama City for the People, la ciudad para la gente. Uh-huh. Y un poco empieza a cambiar ese paradigma que habíamos hablado, que venimos siempre comentando, que es la ciudad de los autos. Era en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI es la ciudad de las personas. Y eso es lo que le está pasando. Y está bueno que así sea. Y entonces, ¿qué tiene que tener una ciudad para que sea realmente para la gente y no para el consumo? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Empezamos por el primer principio. Se tiene que poder caminar. Este casi es uno de los puntos más importantes. Y este es en donde Buenos Aires puede sacar chapa totalmente de candidata, porque el porteño es caminante, ¿no? Sí, uh-huh. Y aparte la ciudad, viste, unos dicen que uno hace las ciudades, pero después las ciudades hacen a las personas que las viven. Entonces, es importante decir esto de Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene esa calidad peatonal que muy pocas ciudades en el mundo la tienen. ¿Y por qué pasa esto? Porque Buenos Aires es heterogénea, no es homogénea. Fíjate la diferencia de Buenos Aires con Nueva York. Nueva York es una gran ciudad. Para caminar, sí. Espectacular. Pero es homogénea. Bueno, Nueva York es igual en casi todas las partes de Nueva, sí, York, excepto unos pequeños lugares a donde vos decís, bueno, sí, acá cambió el clima, la atmósfera, y cambió la escala, los edificios no son monumentales. Pero después el 85% de Nueva York tiene la misma escala, son edificios muy grandes con una escala peatonal muy interesante y muy cálida. Buenos Aires tiene eso, pero además tiene un microclima totalmente distinto en algunos barrios. Por ejemplo, ¿por qué es tan interesante caminar por Palermo? Porque vos tenés una escala muy baja, tenés buena sombra de árboles, tenés plazas, tenés corredores, tenés el barcito, tenés la calle, tenés la vereda, tenés los lugares a donde vos podés caminar, andar en bici o tomarte un colectivo y estar centro, a donde sí tenés la escala que por ahí se puede comparar con la escala monumental de Nueva York. ¿Se entiende cuál es la gran, sí, virtud de la ciudad, uh-huh, de Buenos Aires, ¿no? Y eso es mucho de lo que vienen a ver un montón de turistas. ¿Qué es lo que pasa en Buenos Aires? Como en 30 cuadras cambia radicalmente. Cambia radical, sí. Y todos tienen como esa continuidad. Todos los sistemas peatonales, por ejemplo, siempre tienen continuidad. Vos no, en ningún momento tenés un lugar donde decís, desde acá para allá no podés caminar más. Te podés ir hasta la boca caminando. Claro. Gran punto a favor de la ciudad. El transporte público masivo. Segundo punto casi clave para que una ciudad pueda ser para la gente y no para pocos. Que el transporte público masivo funcione. Y ahí sí, Buenos Aires ahí está en un... Veremos. Veremos. Uh-huh. Pero es gran punto para digamos, corregir. Tercero, ¿qué pasa con la carga? Y acá es importante, es el servicio que hay que brindarle a una ciudad y el uso que le damos nosotros los ciudadanos. Por un lado está el servicio. ¿Cómo se completa, digamos, todos los sistemas que vos después usás durante el día? O sea, cómo llega la mercadería a la verdulería, cómo los tipos abastecen, no sé, a un restaurante, a un bar. Eso, que es algo muy importante y congestiona mucho la vida de la ciudad, debería empezar a tener como una relación bastante dinámica con el uso de la ciudad. Uh-huh. O sea, el servicio contra el uso. Y entonces ahí empiezan a desarrollarse. ¿Cómo se puede organizar la carga? Entonces tendríamos que empezar a tener, viste, lugares a donde, qué sé yo, de 3 de la mañana a 6 de la mañana se completan todos los servicios de la ciudad. Y a partir de ahí la ciudad empieza a tener un poco más de libertad, porque es lo que nosotros necesitamos durante el día. Claro. Que haya mezcla. Uh-huh. Cuarto punto, que la ciudad esté mezclada, que donde vos trabajes se pueda vivir, pero también se pueda divertir uno. Entonces vos tenés una calle Corrientes a donde el tipo puede vivir, puede trabajar a 5 o 6 cuadras, pero también puede divertirse, puede ir a un teatro, puede tener un cine, puede tener un lugar para ir a comer algo. Buenos Aires lo tiene, ¿no? Buenos Aires lo tiene, y mucho, y en mucha diversidad, en escalas grandes, en escalas chicas, en el barrio. Eso te iba a decir, la mayoría de los barrios tienen ahora un lugar para pasarla bien, ¿no? Tenés un lugar, tenés un centro comercial, una placita, tenés el centrito, tenés, uh-huh, la plaza, y eso es clave, que vos puedas desarrollar casi todas las áreas de tu vida en un solo espacio, es muy clave para las ciudades de ahora, del siglo XXI, porque eso te permite que tengas menos necesidad de transportarte, que tengas menos necesidad de hacer recorridos largos para ir de un lado al otro, que puedas usar no el auto, sino o el transporte público o un transporte no motorizado. Uh-huh. Empieza a tener como esa relación. Es muy importante eso. Quinto punto, llenar los vacíos. hay que tratar de empezar a completar los vacíos. Hay faltantes, hay vacantes, hay lugares a donde quedaron, viste, no sabes por qué te quedaron. Y esos lugares son buenos de llenar. Porque ¿y la cómo se llenan esos vacíos? Se completan con planeamiento, se completan con... Acá se completan con edificios, en Buenos Aires. Importante también como un punto para el siglo XXI. En el siglo XX, más básicamente en el siglo XX, construíamos objetos arquitectónicos. En el siglo XXI nosotros tenemos que pensar en construir espacio público, no objetos arquitectónicos. Es la diferencia entre el paradigma. En el 2000, yo creo que acá 20 años necesitaríamos pensar mucho más en el espacio público que en el objeto arquitectónico. Uh-huh. Porque los edificios ya más básicamente están. Vos ya sabés a dónde están los edificios públicos. Ahora lo que le falta a la ciudad es calidad en el espacio público, calidad. Bien, dice por acá Karina, dice, vivo en Brasilia, una ciudad que fue creada para automóviles, no tiene veredas ni esquinas. Claro. Oh, qué horrible claro. Para vivir, dice. Bueno, mudate, Karina. Víctor dice, en el secundario me rateaba y salía a caminar por Caballito hasta el centro. Sí, totalmente. ¿Por qué? Buenos Aires te entretiene si vas caminando. Sí, totalmente. Llegás, siempre hablé, ¿te acordás? El recorrido que vos podés hacer desde Recoleta hasta Plaza de Mayo y seguir, y podés hacer un loop yendo desde Alvear, Callao, Santa Fe, Callao, la Plaza San Martín, Florida, Plaza de Mayo, volver por la Avenida de Mayo. Es casi es un recorrido de 2-3 horas caminando y todo el tiempo te está cambiando el paisaje urbano y todo el tiempo estás viendo otro tipo de arquitectura, otro tipo de vivencia. Es maravilloso. Es el arquitecto Emiliano Pasandín, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter que es @paloarc y en su sitio también, ¿no? paloarc.com.ar. Bueno, Arqui, quisiera para el miércoles que viene meterte en un desafío. Bueno, suponete, tenés que pensar que los metro y medio nos vamos a ir todos juntos. ¿Cómo harías esa casa? Pensá en los 8 que venimos todos los días, ¿no? Nacho, Pablo, Leandro, Martín, Araduc, Denis y nosotros dos. Julieta y yo. Somos 8. ¿Cómo organizás esa casa? ¿Diseño interior o una casa? Todo lo que vos digas. A lo mejor lo decís un departamento, pero tiene que ser no dos departamentos, no dos casas, una casa. Todos juntos. Una casa. Dame techos altos. Bueno, dale. No lo presiones. Bueno. Techos altos, por favor. ¿Está bien? Dale. ¿Hoy qué día es? 24 de abril. No, pero de día. Miércoles, porque los viernes tienen no sé qué. Ah, bueno, sí. Pero contame por ahí, espero hasta el viernes. Son especiales, no lo digo porque empieza el fin de semana, lo digo por los descuentos en las mejores marcas de ropa que te da ICBC, hasta 25% de descuento de ahorro con débito y crédito. Tenés descuento en Levi's, Aguada, Tommy, De La Hostia, Ben Simón y muchas marcas más. Además, como para que este viernes sea más especial todavía, vas a tener un 40% de ahorro y tres cuotas sin interés en Desiderata. Desiderata, quería ver si la sabías. Por eso le decimos sí a los viernes y buenísimo lo de ICBC. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. El señor Mariano Pelufo. La mejor cara de Pelufo fue cuando el escribano delató el ganador. Recordame este momento, por favor. Talento argentino. Voy a develar el cuarto y tercer puesto. Escribano, acá están el nombre del cuarto y el tercero. Efectivamente, me dice. Gil se retira. Yo digo,

noche, 3 minutos, Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Hey. Elegante los dos, Yumi un poco provocativa. Y hay mucho encaje ahí. Mucho encaje. Hay mucho encaje. Mucho ajuste, mucho encaje. Y bueno, bien, chicos. Y nosotros. Nosotros los Metro y Bonitos Media. Como siempre. Disfruté mucho la edición del Metro Diario. Ajá. Hoy gracias. En el noticiero que sigo, Apocalipsis Now. Mi noticiero me vuelve loco. Sí. Abrieron con dos noticias muy fuertes. ¿Cuáles? El león que apareció, Florencio Varela. Ajá. 25 minutos de noticiero. Y los 15 minutos restantes hasta la primera tanda fue la banda de los robapelos. Buenísimo. Esperan a las chicas a la salida de un colegio. Unos tipos les cortan el pelo con una tijera para vender el pelo. ¿Qué pasó? Fueron los dos temas del día. Con los quemacoches. No se sabe, se acabó la nafta. Pasó, ¿no? Pasó. Reforma a la justicia, inundaciones, pasó. El Papita Francisco. Uno, ¿y el Papa? El Papa no. Hoy el Papa le pidió a uno que a un se guardia siente. Suizo. Sí. Sentate, sí. Chabón, le dijo. Y le llevó de el comer. El de todos ese. Sí, un poco. Sí, de todos. Pedirle a uno que se sienta. Ah, sí. Sí. Y al público le pidió arenga. Más fuerte, que no se escuche. Sí. Grite más fuerte. Pero imagínate. Yo ya lo veo mejor. Un domingo de esto. Papa. Cuando empieza. ¡Cante, puto! Lo veo más fácil. ¡Dale! Sí, decías Pablo Pabregas. No, que en este país hasta hacer un quemacoche debe ser difícil, porque es un esfuerzo. Sí. Está jugando la libertad, con tu daño. Y sí. Y no pasa nada. Un día de prensa y después, si usted quema 10 autos, no salimos ni en contratapa. No. Pero aparte hay otro tema. Estaba viendo que en Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba, el litro de nafta ya está 9,70. Claro. Es un presupuesto, sería quemar coches. Sí, claro. Un sponsor. Claro. Comprar, dice, ¿cuánto de nafta querés? Sí, como para prender fuego este BM. Claro, ¿no? Y ahí se echaban. Casi 10 mangos al litro. Locura, ¿no? Es raro. Es raro, ¿no? Es raro que también fuera únicamente en el barrio Villa de Villa Crespo. Del no, después se empezó a abrir. Villa Crespo. Influencias de Fábregas. Después todo en el barrio Fábregas. Ahí empezó todo. Es raro. Para mí es Pablito que prende y saca autopartes. Sí, de chico tuve mi problema con el fuego. Sí. Nunca olvidemos que nos pueden estar escuchando en este momento. Los comecoches, seguro que nos están escuchando. Seguro. El último caso fue un escarabajo negro acá en Niceto Vega y La Barrera. No, pues se levantó temperatura, me parece. No, y después se supo que aparte el auto estaba afanado. Estaba robado el auto, con lo cual era toda una suma de eventos desafortunados y el auto quedó abandonado ahí como 10 días. Y obviamente lo llevaron. Sí, obviamente pensamos que son hombres los quemacoches, ¿no? Creo que sí. Es cierto. Es buena esa. Y no se sabe. Me llamó mucho la atención ver la mochila esta acá abajo. Ah, la de. Le pregunté a Juli y me dijo, no es la mochila de Kiara, que se la claro, los miércoles, bueno.